Me traes de la cabeza, me llevas de la nariz, me tienes loco de loco, muy loco, pero feliz. Hola, cantate un poquitito. Mani maniatado. Ahora sí me escucho bien. ¿Quién arranca el programa hoy? Esta. Hola. ¿Quién abrió la última vez? Sí, arrancaste vos. Yo arranqué. Sí, te dije. Bueno. ¿Cómo están? Bien, che. Es verdad. El pibe. Che, bueno, más allá de eso, ¿cómo arrancamos? La presentación. Bueno, ¿quién arranca? Volvemos a la pregunta. ¿Arrancamos, Emma? Emma, arranca vos. Dile todo. Que no falte la comida, porque si falta la comida, dale. Se pudre todo. Hola, sí. Y ponele que en la mitad del sonido que estamos así, tiramos un... A comerla. Queda bajito. Claro, no, tenés que bajar. Sí, tengo que bajar. Ya me ha pasado, pero hay algunos que suenan más fuerte. Por ejemplo... No, pero lo que tenés que hacer ¡no! en esa es bajar el Winamp. Sí, bueno, por eso. Pero lo que pasa es que yo el Winamp lo tengo en un volumen. Tengo que bajar el Winamp y tengo que subir acá. Porque no llego igual. No, por eso lo que yo te digo. Así que como no está, no llego. La música, dejar en el punto fijo, manejar con el Winamp. Me mata. Digo, para si querés, cuando querés tirar esas cosas, es más fácil. Te va a ser más fácil. Hola. Sí. Me mata tu mirada. ¿Viste? Buenísimo, me escuchan. Escucharlo de fondo, ¿no? Porque está... ¡No! Cosas como... Espectacular, espectacular, ¿eh? Me cago en la puta madre que me parió la nena. Pedazo de boludo. ¿Qué pasó? Sí, comprate una. Comprate un HP. Sí, ya sé, boludo. Pero comprate un HP. Porque tiene el nuevo Spectrum System 2001. Oh, sí, con el nuevo Spectrum System. Bueno. Hola. Para que esta noche. Ay, milanesa de pija. Bueno, acá tengo un tema. Uy, no me pacho los zapatos de cum. Hola. Milanesa de pija, boludo. Ningún tema que se llame milanesa de pija puede ser que. Che, ¿sabés lo que no tengo? ¿Qué no tenés? Música que no sea la de la trivia. Y no, es que vamos a dejar toda la música. ¿Qué trivia? Esta. Y la trivia es rock de los 80. La música que tengo es todo rock nacional. Sí, esa vamos onda a hacer el programa porque tenemos no mucha música. No tengo nada de... No, pero lo dejamos todo de música de los 80. Que quede todo así. Así no nos desvinculamos tanto. Bueno, dale. Emma, ¿escuchas bien? Emma, are you listening to me? Oh, yeah, baby. Oh. ¿Estás considerando? Yo porque no hago una mierda en el trabajo, por eso. Si hiciera algo, yo no hago ni chota acá. Si hiciera algo. Oh, a mí también se me acalambran los dientes. Se me acalambra la pija. Uy, uy, no rompan nada. Che, no tienen. La de los 15 pesos la tengo cerrada, la botonera, así que no tienen ningún centro con eso porque me complica la vida. ¿Cómo la botonera no la vas a poner? La de los 15 pesos la tengo lejos, así que no me compliquen la vida. Por eso, pero si por ahí como el otro día que decíamos, ¿qué hacemos con 15 pesos? Y yo me voy a quedar pagando un rato. ¿Qué estás? Bueno, entonces arrancas vos, Emma. Sí. Saludando. ¿Sabés lo que no tengo, Gonzalo Jingles? Están adentro del pendrive. No sé qué fue. No tengo el pendrive. ¿Qué fue del pendrive? Es una buena pregunta. ¿A dónde están esas radios modernas? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Oh, yeah. Fuck me. No te puedes quejar. No te puedes quejar. Vos no te puedes quejar. Yo tampoco. El viejo, boludo. Vamos a poner. Vamos a agregar el. Búsquenme. Me encontrará en el país de Chupamela. De Chupamela. Sí, boludo, tengo la presentación. Tengo la presentación. ¿A dónde? Bueno, entonces. Los chicles, boludo, que te los chicles. Presentamos, qué sé yo. Contamos lo mismo de la semana, tirás el clima. ¿19 grados hace? Nah, 19 grados, ¿dónde, flaca? ¿Dónde salí? 19 grados, boludo. 19 grados, flaco. Y... Buscalo, buscalo vos y... Nada, hablé. 19 grados hacen. Bueno. Perdona, no te estaba escuchando. No, igual, sí, que salga, qué sé yo. Después vemos, tiramos a hablar. Hasta las 10 tenemos que hablar. Pero vos... Y a las 10 decimos que vamos a tirar lo del rock. Ah, yo bajé el pedacito, pero no lo corté, qué ver. Bueno, hablá vos del rock. El rock. Ah, ¿hablo yo del rock? No, yo no hice nada. Si lo único que hicimos, pusimos rock. Decimos que vamos a hacer una hora de rock de los 80. Y vamos lo a de Taringa está. No, no vamos a hacer lo de la información. Hoy vamos a hacer que una hora donde vamos a tirar. Vamos a hablar. La primera hora va a ser de rock. Desde las costas de Puerto Madryn para todo el mundo. Y en el medio hablaremos por el rock nacional. ¿Qué estás haciendo? ¿Todavía no sintonizaste infiltrado? No quiso comprar. Dale, dale, mandale. Le quise regalar uno y no quiso. No, boludo, no es de rato. Infiltradosdelsur.com.ar. Escuchanos un rato y divertirte. No, no, pero no es de rato. Yo no, ¿para qué quiero eso? Sigue siendo un auricular, boludo. Me enche los huevos. ¿Cómo mierda hago para que esta mierda me muestre el fucking cosa? ¿Estás cómodo vos ahí? Si no, me puedo venir un poquito más acá. No me muestra la lista de reproducción. Acá va a mostrar la lista, la recalcada concha de tu madrina. Buenas noches, Puerto Madryn. Infiltrados del Sur, radio en vivo, sí. Bandas en vivo y buena música. Y lo más importante, entre sale muy bajo. Después voy a tener que poner tabla. En el programa Cortando Cuartos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No te lo pierdas. Para que te vayas. Enseguida seguimos Cortando Cuerdas por Infiltrados del Sur. Todos los jueves, 21:30, 24 horas. Hay que hacer el jingle de Pringles. En Cortando Cuerdas. Conectate de Infiltrados del Sur. Hacelo a través de nuestra página. Ya probaste el chiquito, ahora probaste el grandote. El facu Infiltrados del Sur. Doble, triple sabor. O a través de nuestro Facebook. El árbitro no viene a Infiltrados del Sur, que estaba pensando en Satur. Bizcocho en Satur. Ya contestaste a la trivia de la semana. Hacelo a través de nuestro Facebook. Lateral rayo back para Quilmes. A tu mascota, dale raza, raza. El alimento de Bolinos Chacabuco balanceado hasta en el precio. ¿Qué más querés? No, esa no está. Eso en el fútbol no se escucha. ¡Che! ¡Y 27, boludo! 8 tenemos que arrancar para que salga el 30. ¡Ey, 28! Boludo, están todos los giles. Están todos, boludo, comentando en el filtro. ¡Boludo! ¡Boludo, comenta en el filtro! ¡Boludo! ¡Ah, boludo, en el filtro! ¡Boludo! En fin, 5 minutos, puso este boludo. 5 minutos. 5 minutos. Faltan 2, boludo. Hace 41 segundos puso 5 minutos, boludo. Faltan 2. Hoy no me puse los zapatos. Che, nada pasó con lo de cosa, ¿no? Con lo del en vivo de Capuzote y todo eso el viernes. Nada, ¿no? De la radio de La Plata. Que pasó como con agua. Cambiame la música. No tenemos. ¿Tenemos? No. No, no tenemos. Con el cuchillo grande, boludo. No tenemos. Hay una piedra, lo podés gastar a toda la vuelta. o una lima de uñas, casi. Lo que sí es cuando coso, cerrate la puerta porque si no se escucha la puerta del horno. Sí, igual sí. Se escucha, pero. Igual. Sí, Sony, bueno. Yo tengo. Yo. ¿Crees que lo abra yo? 28. Yo tengo 28, ¿oh? El culo te llueve. Bueno. ¿Qué hacemos? Tenés que poner para conectar ahí. Bajalo. Bajo los micrófonos. Es más, arrancamos entonces. Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Fotosíntesis. Buenas noches. Acá estamos otra vez acá en el séptimo programa de Cortando Cuerdas por Infiltrados del Sur. Vamos a empezar a presentar a la mesa. A mi derecha lo tenemos a Tincho, más encendido que nunca. ¿Cómo estás? Buenas noches, América. ¿Cómo anda, gente? Emma, ¿cómo bien, va che, eso? Bien, de 10. A mi derecha lo tenemos a Gonzalito Recalde. Podría ser a mi izquierda, izquierda, ¿no? A mi izquierda, pero a mi izquierda. Bueno, ¿cómo andas, Emma? ¿Todo bien? Sí, sí, estamos bien. Estamos muy bien. ¿Sí? Sí, estamos bien, estamos, ah, bien, estamos bien. Estamos bien. Ya estamos hoy en el séptimo programa de Cortando Cuerdas, desde acá de Puerto Madryn. Estamos también conectando con la gente de Coronel Pringles a través de FM Impacto 98.3. Un saludo a la gente de Coronel Pringles, entonces, para ellos. Saludo grande. Y le contamos que acá tenemos una temperatura de 19 grados, marea alta, un clima espectacular, espectacular. Bueno, y de fondo estamos escuchando un poquito para arrancar Capanga. Capanga, bien arriba, arrancamos hoy. Bien arriba, bien arriba. Y bueno, ¿y qué tenemos? ¿Qué tenemos en este para programa? Hoy? Tenemos de todo. Tenemos hoy tenemos lo que quiera, ¿qué crees? ¿Qué crees? Hoy tenemos, bueno, vamos a contar un poquito más o menos lo que armamos para la trivia de esta semana. Hoy tenemos dos partes. La primera parte va a ser dedicado a lo que es el rock nacional de los 80 y de los 90. Gran década del rock nacional. Creo la mejor en Argentina. Era música en general, los 80. Y después de la fundación de Serú Girán y Sui Generis y toda esa época, creo que lo mejor después de la dictadura. Y para después... contanos. Lo que viene. Para después, tenemos ahí en el Facebook o en el grupo, que decinos cómo es, Gonzalito. Infiltrados del Sur, el Facebook, que tienen el grupo que es Infiltrados del Sur, y si no también el Facebook Infiltrados del Sur. Ahí vamos a estar esperando que nos compartan las fotos que han marcado un momento en sus vidas. Nosotros ya estuvimos ahí poniendo un par, sí, yo puse un par mías. Sí. No me dejaron subir las que yo estaba mostrando las partes pudendas. En paños menores. No te apresures, todavía estás a tiempo. Ok. No, pensé que estaba censurado, censurando. No te apresures. Ok. No, puedes subir. Así que ahí a la gente que nos está haciendo el aguante desde el otro lado, nos pueden compartir una foto y contarnos también qué les marcó ese momento, en el contexto de la foto, si se acuerdan de algo. Así que vamos a dejar corriendo un poquito el tema, Tincho, ¿te parece? Vamos a dejar corriendo un poquito lo que queda de Capanga. Nos pueden sintonizar en el chat también. El chat se pone picante. Estamos todos en el chat en www.infiltradosdelsur.com.ar. Y si no, también nos pueden escuchar a través de la web de la radio de Coronel Spring, FM Impacto 98.3.com.ar. Estamos por donde queremos. Estamos por donde sea. Nosotros somos internacionales. Sí. Cualquier parlante nos pueden escuchar. Sí. Pronto vamos a traducir en vivo al inglés la cosa. Vamos a hacer en... Ya lo veo difícil. En triplex. En inglés y en mudo también. Eso está vamos Raúl. Vamos a pasar la serie. I don't know. No le parlo yo. ¿No le parla? No le parlo. Parlale un rato. Parlate. En los estudios y la producción, el señor Emanuel... Santagni está por todos lados. Emanuel está... Hoy cocinero. Chef, está por todos lados. Está de chef, está de productor... Y acá haciendo nuestra porrista. Hoy nos está faltando una de las porristas, pero está Lau. Está estudiando. ¿Cómo andás, Lau? Bueno. Bien, bueno, mejor así entonces. ¿Con esa garra? Uy, Dios. Con lo que se puede a esta hora. Bueno, es tarde, es jueves, una semana larga. ¿Cómo estuvo esa semana hablando de todo un poco? Estuvo linda y ya, llegando a jueves, mucho mejor, ya se termina, gracias a Dios. Estuvo fresco el lunes, martes, estuvo... Sí. Fresco, vientito. ¿Tuvo fresco? ¿Estuvo? Fiero. Una roja. ¿Quiénes son los que hablan con el que repiten estamos... el principio? ¿Eh? ¿Quiénes son los santiagueños? ¿Son los capicúas? Los capicúas, claro, tal cual. Los capicúas, sí. En Bahía, el pero. Pero para casa, pero. Pero. En Tucumán es. ¿Has visto? Has visto, sí. Hablan en medio neutro, ¿no? Claro. En Santiago del Estero es. Tranquilo. Tranquilo. Y le agregan todos eso. ¿Cómo andas? Y anda todo despacio. ¿Cómo le va? Es un santiagueño que teóricamente anduvo por México. Anduvo por México, como Ever. Qué grande. Así que bueno, esta semana tenemos un montón de noticias, un montón de todo. Bueno, hoy estamos en Santa Rosa, ¿no? ¿Soy? Sí, ¿no? Sí, Santa Rosa, exactamente. El 30 de agosto, justamente, que la tormenta por ahora viene lejos. No, un saludo a mi hermana que se llama Rosalía. Ah, mirá, y es la patrona de Coronel Pringles, así que bueno. Saludo a la patrona de Coronel Pringles que deben estar con la tormentita, no sé, no me han contado cómo está todo por allá. Le mandamos un saludo a la pachona. A la pachona. Así que bueno, que la gente de Coronel Pringles nos está escuchando a través de Fame Impacto, que nos escriba también en el Facebook, en nuestro teléfono, que yo siempre doy el mío, si me quieren escribir. ¿Cómo era el número? ¿Anda por ahí? Si nos quieren escribir, siempre me dice la cosa. Si os queréis escribir. Si os queréis escribir. 0291-5023-944. Repetímelo, por favor. 0291-5023-944. Ahí estamos con llamadito, mensaje de texto, cualquier cosita que nos quieran llamar, cualquier cosita que se quieran quejar. También nosotros nos vamos a quejar de ustedes. Esto es un ida y vuelta. Todo vuelve. Hay que bancarse la H. Seguro. Así que, bueno, los dejamos sonando un temita, nos organizamos y ya vamos a comenzar a contar un poco de las historias. La bifurcada de Memphis, la blusera de fondo, lo dejamos un poquito de blues nacional. Dale, che. Y volvemos en un rato con Cortando Cuerdas. Infiltrados del Sur. Y yo machista. mis modernos inventos. Deseo suerte, pero te digo adiós. Y allí pasaba. Y ahí estaba la bifurcada con el señor que, bueno, se nos fue este año. Adriancito Otero. Adriancito Otero. Pero bueno, le mandamos un gran abrazo, un simple homenaje para este muchacho que era un grosso, esa voz espectacular que tenía. Y les comentamos, yo no sé, esta semana fue demasiado corta para mí. Sí. Estuvo cinco días, ¿eh? Se pasó rápido la semanita. ¿Sí? ¿En serio? No parece. No sé, a mí se me pasó... No vamos sé cuatro si... ya igual, ¿eh? Sí, pero desde el jueves pasó una semana. Sí. Sí. Ah, sí, sí, claro. Sí. Suele pasar, de jueves a jueves. Claro, en lo más probable, normalmente es así. Y fue una semana, para mí fue una semana demasiado corta, estoy todo complicado laboralmente. Ajá. Sí, así que se me ha complicado un poquitito. Pero bueno, y Emma, ¿qué? Decime, por favor, ya. Decime, ¿cuál es tu nombre? No, tenemos gente en el chat, estamos medio solos hoy, ¿no? ¿Qué pasa hoy? Sí, estamos medio solos. Comentaron muchos ahí en el Face, pero no están aportando. Lo tenemos, sí, a Pablín de Buenos Aires. Pablín nos está escuchando de Buenos Aires, un fuerte abrazo para él. Dice que por ahí se le corta. ¿Se le corta en Buenos Aires? Ah, bueno. Eso es un problema. Pablín roba internet. Roba internet en Buenos Aires y entonces tiene esos problemas. Che, un abrazo, Pablín, grande. Si yo lo escucho de corrido en Puerto Madryn, que no tenemos casi conexión, ¿qué pasa ya? ¿Eh? Y no sé, ¿qué pasa? ¿A qué estamos jugando? El muchacho que se fue teóricamente a hacer un curso. Un curso de luces rojas. Eso le dijo a la señora. ¿Así le dicen ahora? Sí. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo y la gastada de pasado, ¿no? Sí, la gastada. Bien. Lo vimos ahí con un PLC muy nerd. Sí, estuvo subiendo fotos ahí del curso, el tipo muy así, muy metido, pero bueno. Tengo cumpleaños para saludar hoy. Mande saludos. Le quiero mandar un saludo grande a una amiga, Flor, que hoy es el cumpleaños, debe estar cumpliendo 26 años, si no me equivoco. Así que un feliz cumpleaños para ella, que también nos invitó a tocar a mi humilde banda. Que todavía no sabemos cómo. ¿La banda qué se llama? La banda del Chavo, hijo. La banda del Chavo. Sigue con la banda del Chavo. Así que nos invitó a tocar, así que seguramente el sábado vamos a estar ahí en su cumpleaños. Le deseamos un feliz cumpleaños desde acá. Y también tenemos el cumpleaños de otra amiga que se llama Flow, que también está cumpliendo 21 años. Un saludo para ella. También vamos a estar cumpleaños. Le mandamos un abrazo grande. No, vamos a cumpleaños. Hoy es un día de cumpleaños. Y ya les anticipo que. En septiembre es mi cumpleaños. En septiembre tú fuiste mía. Yo no fui tuya. Tuya no. Ah, tuya no, tuyo, de última. Loca. No, vos tuya. Bueno, y. Opa, ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó ¿Y hoy? ¿Qué noticias hay de Raúl? Yo no lo vi en toda la semana, Raúl. Raúl desapareció. Salió el jueves de acá y todavía no dio no señales aportó de vida. Yo estoy preocupado porque ya una semana sin noticias de él es preocupante. Ni mensaje, ni nada por el estilo, ¿eh? Nada. ¿Qué hacemos? Y no sé. Y yo no sé si seguimos. No puede ser así. O sea, el tipo no puede seguir así, pero bueno. Ya es lo el ritmo de vida que quiere, che. Claro, ¿viste? Ya el tipo era así cuando nosotros lo conocimos. Sí, ya está. O sea, no, pero no bueno, no lo vamos a andar cambiando. No. Ya cambiamos de productor ya muchas veces. Altura, claro. Estamos cada vez más complicados con la producción y, bueno, cada vez más se nos puso unas pizzas. Estoy viendo un olorcito. Decí que el olor no sale por la radio. Llegó la Morphy. Porque si no, sería terrible. Les comentamos que nos vamos a comer unas terribles pizzas para todos los que no tengan para comer. Con palmitos y con palmitos tenemos acá. Le vamos a mandar un beso grande a Sandra Migliori, que nos está escuchando desde Bahía, que acá está intentando conectarse al Face. La vamos a tener en cualquier momento en el chat, seguramente, de Infiltrados. Perfecto. Le mandamos un saludo grande. ¿Para ella? Ya estuvo en el chat, es verdad. Vamos a esperar la vuelta. ¿La chilena no apareció más? No, po. No, es verdad. Estuvo en Capuzoto, me parece. Pero anda Javi. Ah, ¿está el otro chileno? Tenemos al otro representante del país trasandino. Bueno, le mandamos un abrazo a nuestros hermanos chilenos. Bueno. Y a Javi, que es su representante en la Argentina, ¿no? Sí, sí. El embajador. Y bueno, hoy tenemos una noche distinta. Realmente tenemos una noche distinta porque... Puede haber sorpresas. Prepárense, no se vayan del dial porque puede haber sorpresas en Infiltrados del Sur. Sí, podemos tener sorpresitas. Como diría José para María, toda la gente... Es una noche... Es mágica. Es mágica. La noche es mágica. Tu programa es mágico. Mágico. Acá me reclaman, dicen que por qué pasamos nuestros números personales al aire, me dicen, porque paso el número si estoy de Levante, me dicen. No, no es. Para buscar mujeres, sí. ¿Quién dice? A ver, mostrame. ¿Para qué hacer? Gracias, Sema. No me hagan calentar. Un gusto, claro. Un gusto. La verdad que un amigo, te lo presento, Manuel. Para eso está la radio. Sí, para quemar a la gente. Y bueno, y con respecto a la trivia, yo, aunque la trivia la vamos a manejar después, yo creo que es un buen momento para nombrarla bien. O sea, esos momentos que gracias a Dios podemos guardar gracias a la tecnología, ¿no? También sí. Gracias a hoy en día tenemos las cámaras digitales, los celulares que tienen cámara y se puede guardar fotos de cada instante si uno quiere. Claro. Y más una foto, sino también un video. Yo tengo fotos de la Polaroid y posta. Oh, tengo. Yo quiero una cámara la de Polaroid. En casa hay una. Te la compro. No, mi vieja no me la deja ni me da, no me la da a mí, te imaginas. No, pero es una masa la Polaroid. Sí. Sale instante. Instantánea. No, porque es mejor que las que tienen pantallita, ¿no? No, es otra cosa. Es otra cosa, es otro estilo de foto. La como Polaroid diría es... Soda Stereo, la Polaroid sobre la mesa. En su tema. Sobre la silla, bueno, es la mesa. Andaba la silla. Por ahí cerca. Se puede sentar en la mesa y en comer en la silla, ya lo mismo. Sí. No va a andar con tanta vuelta. Andaba por ahí. Sí. Así que, bueno, yo creo que es una linda trivia. Espero que la gente se prenda porque. También yo hay tengo fotos que saca únicamente la retina. Que, están, que no se graban en un formato JPG ni en un rollo, sino que se guardan en nuestra memoria. Que eso también son muy importantes. Imágenes. Sí. Y quedan para siempre. Imágenes que te quedan para siempre. Uy, boludo, no traje la cámara. Pero aparte nunca les pasó esa cosa de estar parado frente a una situación y que les parezca como que estás mirando una foto, digamos. Es decir, que vos decís, wow, o sea, te parás del lado de afuera, aunque vos estés en la situación, y lo ves como una foto y una cosa muy, muy linda interiormente, digamos. A mí me ha pasado muchas veces cuando nos hemos juntado, por ejemplo, hace un par de meses nos juntamos para la residencia de Pani, que espero que esté por ahí. Nos juntamos en Viedma y en un momento recuerdo que estaba mirando por afuera, ¿no? De la situación y veía como si fuera una foto, ¿no? O sea, es difícil explicarlo, pero como que vos te parabas del lado estabas de afuera. Espectador. Exactamente, y que te deja lindos recuerdos, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ah, ¿la tenés? ¿Está la foto? ¿Tenemos la foto de Viedma? Tenemos la foto. Bueno, mejor todavía. Se me está cayendo todo. Foto de ¿el qué es? ¿Otra vez? Pero no son las empanadas de la pizza ahora. Sí, pero ¿qué hace? Siempre hay algo. Me complica para comer y conducir. No funciona así, muchachos. Tenemos ahí, ya la gente empezó a subir fotitos. Acá además subió fotos varias. Sí, yo subí un montón. De mis viajes con mis amigos, de la joda con mis amigos, que estábamos como chancla. Cuando viajé con mi señora a la cordillera hace poquito. Son fotos, la verdad, que imborrables. Más que en un JPG, sino en la memoria. Claro, te quedan como recuerdos más bien personales que la cosa de dejarlo plasmado en una imagen, ¿no? Esa cosa. Acá y obviamente los una fotito graciosos. Con el Reca, tenemos una fotito con el Reca acá en. Uy, qué lindos tiempos. En Bahía, en el Quincho. En el Quincho. Era el Pibe Valderrama, tenías el pelo claro, peor que yo ahora. Sí, una mezcla yo. De. Sí, del Pibe Valderrama, Walter Pico. ¿Y vos, Tincho, te parecías Facundo Arana? Yo tenía pelo largo, qué épocas aquellas. Pero bueno. Eran otros tiempos. Ahora no te dejan, me dijeron. Ahora no me crece tanto el pelo, viste, tenés que esperar demasiado. A mí me dijeron que no te dejaban, no sé. Ah, sí. Y no sé. Mensaje subliminal que dice que no te la bancás, que sí, no te acá apareció el pelado que dice que las fotos de Viedma Posta son las de Johnny. Las de Johnny, pobre Johnny. No hay que decirlo que lo emborrachamos con vodka, no. Y lo otro es casi irreproducible. Le preparábamos la Fernet y le poníamos vodka, ni se dio cuenta. Es peligroso para el que lo toma. Sobre todo. Se le calentó todo el para pico, estaba buenísimo. Como loco. Me colgué. No. Entonces, bueno, que nos compartan esas fotos hermosas que se han quedado y las que no las tengan que las tengan en la memoria, como decía Emma, que nos cuenten esa historia de esa foto que te dejó en un viaje, que te dejó en una juntada, no sé, en el colegio, en la universidad. Y bueno, y nosotros seguimos dibujándola, ¿no? Y hablar. ¿Qué estamos escuchando, Tincho? Ahora está sonando un poco de Virus con Luna de Miel en la mano. ¿Dejamos sonando un poquito? Y vamos a dejar. ¿Tragamos un poco? Mientras comemos un poco, vamos a dejar sonando. Sí, vamos a dejar sonando un poco de Virus. Y ahora en un ratito vamos. Vamos a seguir con esto de la trivia y con las noticias. Todos los jueves, 21:30, 24 horas, escuchanos en Cortando Cuerdas. Conectate de Infiltrados del Sur. hacerlo a través de nuestra página web www.infiltradosdelsur.com.ar o a través de nuestro Facebook, Infiltrados del Sur. Seguinos. Bladibop, bladibop, bladibop, bladibop, bladibop. Qué recuerdazo. Ah. Tenés la voz igual. Qué recuerdazo. Parece el Coco Basile. ¿Y qué vas a hacer? Es lo que pasaba. Viudas e hijas del rock and roll. Qué banda, ¿no? Qué hitazo. Porque nosotros ahora nos escuchamos y te cagás de risa. Pero en esa época, ¿cómo lo bailaban? Nuestros viejos, seguramente. Dale, que dale, mueve las cachas para acá y para allá. Y laripop, y dale. Y hablando de escuchar música, Tincho nos tiene una noticia interesante que salió en Buenos Aires. A ver, che. Tenemos una noticia que habla de la próxima prohibición de escuchar música sin auriculares en los colectivos. No, la gente que tiene por costumbre poner el celular a todo lo que da con un parlantito de 2 centímetros que satura así bien feo. Bueno, no lo va a poder hacer más en los colectivos. Se va a sacar eso. Solamente con auriculares se va a poder escuchar música. Los colectiveros dijeron que, bueno, que entre todos los problemas que tenía, encima tenía que empezar a discutir con los pasajeros por el tema de la música, así que es un alivio para los conductores. Para todos. Para los choferes de colectivos, sí. Sí, nunca falta que tenés que fumarte, ¿no? En los colectivos, en la calle. La vieja que pone Arjona. Lo mismo, sumado a esto, yo quiero hacer una declaración que me jode mucho. Me gusta los tacheros que van escuchando radio, pero una radio que hablará. Los que me ponen la música... me jode. Bueno, hermano, si no te gusta... No, porque yo no sé manejar. Transporte privado. Yo no sé manejar, tengo que manejarme o caminando, que... Transporte privado, no es mi fuerte. Usted paga la tarifa del recorrido, no de la música. ¿Vos decís que eso viene incluido? Viene incluido, viene. Es parte del negocio. ¿Viste la propaganda que de los taxis que le iban a poner carteles que decía uno escucho heavy metal, soy buena consejera? Ah, esa era la propaganda. ¿De Belén, era, no? Creo que era de Belén. De, no, no, del gobierno de Buenos Aires. No, era de uno que daba préstamos, ¿no era? Que luego le ponía la línea de taxis, le mandaba fruta, sí. Financieramente, tarjeta naranja. ¿No? No, no me acuerdo cuál quién era, pero era así, pero viste, uno que decía escucho heavy metal, escucho rock and roll. Claro, así como dicen, unidad equipada con aire acondicionado. Sí. Ahora, unidad ocupada con música propia. Claro, algo así. Y lo mejor de esto de los tacheros son los que te lo cantan. Había otra del... No me ha pasado. Ah, ¿no te ha pasado? Yo viajo... Había una del tachero que era de Buscapina, creo que el tachero iba cantando. Una de Valeria Lynch. ¿Te acordás que era buenísima esa? Que el tachero cantaba y ponía, sí, porque el tipo había tomado. Que el loco se saca. De no verte, sí, nunca era buenísima, ¿de qué era? Y le caía el lagrimón y todo. Era de no manejar cuando tomás, porque el tipo se quería matar, el que iba atrás. Pero bueno, era porque había tomado, entonces se volvía en taxi. Claro. Claro, ponía como que eso era mejor que volver manejando. Tal cual, es cierto. Qué era buenísimo. No, verte nunca más. No, pero es cierto, el tipo que te canta es complicado. Sí. Ya, a nosotros nos ha dicho reclamos porque cantamos arriba de los temas. El pelado Moreno, el primo acá de muchachos. El pelado, sí, el primo. Nos dijo, pero que no me canten encima de los temas. Y bueno, viste, los escuchos no son así. Porque el tipo se pone a bailar, que esa es la parte que no dice. Claro, él se pone a bailar. Dice que le genera algo. Y nosotros le cantamos arriba. Y entonces él dice, ¿por qué no está Gilda? Claro, le genera algo en el cuerpo. Como viste, yo escucho a Michael Sachs y me pongo a bailar. Él es igual cuando le cantamos nosotros al oído. Le digo al oído porque escucha con auriculares. Claro. Porque está prohibido escuchar sin auricular. Yo sé que él el otro día cuando cantamos Gilda estaba cantando con nosotros del otro lado. Yo sé. Sí. Lo sé. El tipo que canta mucho, el tipo. Sí, sí, sí. Está sí. Cantando, silbando todo el día. El tipo. Ahí está. Vamos a hacer un reclamo a él, al pelado. Basta de chiflar en los pasillos. Basta de tomar mate. A 50 metros te das cuenta que viene el tipo. Es más, por ahí entras y empezás a escuchar que van silbando, te das vuelta y viene el tipo atrás. Sí, el tipo siempre... Silbando bajito para que nadie lo escuche. No, bajito no, ¿eh? ¿Ah, no? Le manda fruta, también. Sí, sí. Le pone el... Es un chiflador profesional. No, sí, compulsivo. Se dedica a eso. Compulsivo, tal cual. Sí. El mouse está herido. Mirá, ahí dice Kikol que nos está escuchando. Pone, aguante la Biblia de Box Day. Está en el tema, estamos escuchando Génesis de Box Day. Así que andaba... Que estuvieron andaba tocando hace poquito, pobre, están hasta las... Todos los años. Estuvieron tocando en Duro de Mar, ¿te acuerdas? Sí, está... Una viola terrible que tenía todo plateada, me encantó. Los muchachos de Box Day. Pero se le vinieron los años encima, pobre. Ah, sí. Sí, le cayeron, pero con una plancha en la cabeza. No, se pone complicado. Y ya nos va a llegar a todos, ¿no? Sí, todo sí. Llega. Eso sí. Y yo me imagino siempre cuando digo que voy a crecer, me imagino, viste, que uno a sus viejos los escucha cantar tangos o boleros, esa música. Y nosotros vamos a cantar este estilo de cosas y nuestros hijos nos van a mirar como diciendo... Viejo. Viejo y mono. O capaz que se reprenden. Yo siempre, capaz que sí. Siempre cuando me pongo a pensar eso me acuerdo de la propaganda de Sprite. ¿Las cosas como son? No. Que, ¿en qué pensabas? Que los viejos... los viejos aparecían con los nietos y con llenos de tatuajes, con anteojos. Ah, sí. Como que el tiempo lo fue dejando atrás, pero las marcas de ellos nunca se fueron. No, tal cual. Había un viejo, me acuerdo, re rockero, así, todo tatuado, así. Re motherfucker. O había una abuela sí, media hippie. Aparte ya estamos en la época, ¿no? Ah. De la época de cuando los tatuajes empezaron a estar por todos lados. Yo cuando sea grande me voy a animar a cantar en la playa en Zunga. Ya son abuelos. Total, a nadie le va. Sí, en Zunga. Y de leopardo, obviamente, ¿no? ¿Con qué necesidad? ¿Por qué? ¿Con qué necesidad tienes que...? Generar la casada. Es el erotismo del rock cantado por un viejo con Zunga. Un viejo con zunga. Vos, en otra vida seguramente fuiste party boy. Party boy. ¿Qué querés que te diga? ¿Vos decís? Puede ser, ¿eh? Puede en ser. Otra vida, capaz, en otra vida. Un día podríamos hablar de la vida pasada y a ver qué fuiste vos en otra vida, qué fuimos cada uno de nosotros. Claro. En otra vida. Podríamos. Yo tengo miedo de saber. A mí, hay una cosa que a mí me gustaría saber cuándo voy a morir, pero no saber qué fui en otra vida. ¿O en qué vas a reencarnar? O peor todavía. Como para dejarte un mensaje ahora en el futuro. Claro, ahí no me va a interesar saber cuándo voy a morir porque sé en lo que voy a reencarnar. ¿Vos claro. Crees en la reencarnación? No, creo en entregar carne, pero no, no. A domicilio, ¿no? Sí, a lo Ever. ¿Hiciste una entrega de carne vos? Ever que está reencarnado en una anguila. Alguna que otra vez me ha tocado andar de repartidor. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Me andaba con, no? con el camión ahí atrás? ¿Vos estás trabajando de eso, me parece? No, jamás. No, no, no, no, no, no es así. Yo tuve mi época y... ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Y bueno, me pusieron nervioso. Todos tuvimos siempre una época. No, ¿se dan cuenta que me ponen nervioso ustedes? Vos, ¿no?, te pones nerviosa sola. Sos histérica. Sí, es una histérica, sí, tengo... de aquellas, vos. Pero bueno, no me va a poner nervioso, ya les digo, voy a salir a cantar en la playa de Puerto Madryn en Zunga. Vas a salir como la banda que está tocando el tema que estamos escuchando de fondo, ¿no? A ver. Vos tenés que preguntar si la gente está preparada para ver eso. ¿Cómo estás? Sí, tal cual, por en la playa con las manitos atrás, así me paro delante de una chica. Hola. Y decís, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? O tocando el bulto, ¿viste? Siempre está el que anda en suga y se toca el bulto. Parado, se acomoda, parado como que alguien fuera a patear un tiro libre, ¿viste? Sí, tal cual. Parado la barrera. Esto que cuento me hace acordar un profesor que teníamos un amigo, o sea, un compañero de escuela que parecía que venía... Bueno, lo de siempre, la tararira, ¿no? Entonces nosotros lo gastábamos adelante del trafo, la gente de Pring lo va a conocer. Lo gastábamos adelante del trafo y el trafo dice, si yo tuviera todo eso... Ando por la playa con una zunga, dice, y un cartelito con una flecha para abajo que diga 300 pesos, dice. Bueno, esto va a ser más o menos lo mismo, pero yo cantando rock. Porque te doy doble gusto, o sea, escucharme cantar... 30 pesos. Ah. ¿Vos decís que llego a los 30? Sí, pero con la devaluación llego o a los 30. Liquidación. Hay inflación. Liquidación. Sí. Líquido. Líquido aquí. Fin de temporada. Puedes llevar 2x1. Y después se llevan dos, porque no creo que alguien se anime a venir a Zunga. ¿Quieren cantar? ¿Alguno se anima a cantar en Zunga también? Por el vuelto, ¿no? La verdad que yo no, ¿eh? Dale. Hay que estar preparado para eso. Pero esa edad ya no te va a importar. Yo creo que sí, a mí sí. ¿Sí? ¿Vos crees que vas a tener vergüenza toda tu vida? No vergüenza, pero un poquito de dignidad, loco. Ahí sí que perdés la dignidad, ¿eh? Claro. Hablando ahí que sí. El programa pasado perdíamos sí. Las cosas. No, yo la dignidad y la vergüenza no sé si la encontré. Es como... He escuchado muchas veces que son dicen, causas perdidas ya. Sí, ¿no? Sí, tal cual. He escuchado muchas veces en verano, estás ahí de la playa con un par de femeninos, ¿viste? ¿Cómo un par? ¿Cómo un par, perdón? Y porque siempre está la titular y las amigas. Ah, no es ni idea, ¿eh? Bueno, prueben ir a la playa con se nota amigas. Que no está escuchando, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Cómo se nota? Entre uno salimos, ¿no? No. Menos pero mal. No dije nada malo. No, está bien. No entiendo dónde la querés llevar. Si me querés llevar a quemo. No, nosotros no la queremos llevar a ningún lado. Vas a salir herido. Vos me estás diciendo. Vas a salir herido. No me queremos llevar a ningún lado esto. Esto se va toda la bosta, ¿no? Bueno, seguime contando. Sigo contando. Estás ahí con un par de femeninos. Vuelvo a repetir. La titular y las amigas. Que siempre pasa que uno tiene que acompañar. Que no son las suplentes. Vamos a la playa. No tengo ganas. Dale, en esa forma. Bueno, dale, vamos. Vienen las chicas. Bueno, dale, vamos. Vas ahí. Y ves, escuchás por ahí, viste, mientras vos estás mirando el horizonte, el mar, viste, así, escuchás que dice, mirá esa, viste, ya no tiene dignidad, mirá lo que se pone, no se da cuenta, no tiene vergüenza. ¿O no? Y me van a decir lo mismo vos decís. Y yo creo que va a pasar lo mismo. ¿Y vos qué haces cuando te dicen eso? Joder, ¿vos mirás y qué haces cuando te dicen eso? ¿Miro de reojo o y si está muy... Pero no. ¿Medio pelo para abajo? La pregunta es... ¿Puedo opinar? ¿Hacés comentarios? Ah, eso. Claro. ¿De opinar? Medio pelo para abajo. Ah, pero de medio pelo para arriba. No, porque ya empiezo a defender. Claro. A veces está en lance también, viste, que no... Te la dejan pasar a ver qué decís vos. De medio pelo para abajo, vos opinás a favor de las que están con vos. De medio pelo para arriba, ya te pones en contra y empezás a defender. Che, pará. Es una piba re de bien. Es mejor llamar a silencio, ¿viste? Sí, pero el silencio también significa, Lo viste que no hay manera de quedar bien parado ahí en esa situación. Ese es el boludo. Yo creo que el que se hace el boludo es el que la pasa mejor. Yo sí hay una persona que conozco que se hace el boludo como un genio, ese señor acá presente. Tipo que la patea afuera como Martín Moreno, no conozco. ¿Por qué? De verdad. Ever Ludueña sacándola afuera, no tiene nombre. A lo que me es. A lo la espada. No, pero bien, un tipo que sale parado. Mirá que nosotros con el pelado lo hemos hundido. Mal, y el tipo sale bien parado. Esas son fotos, tengo una foto ahí de las dos mesas, en la en casa L. de Jonah. ¿Te acordás? Haciendo la L ahí en ¿qué? De mi cumpleaños, el cumpleaños de Fede, de alguien era. Ah, ni idea. Che, y ustedes dos tirándole también, sí. Los amigos. ¿Tiene equilibrio? Pero se te calienta el pico y empezás a boquear. Siempre. Era el pedo. Con tal de divertir a las masas, empezás a boquear. Me pasa todo el día en la radio. Y nosotros al muchacho lo vendimos mal. Eso no se hace. No, realmente yo me sentí mal. El pelado no se siente mal, eso es lo peor. Feliz día del amigo. Amigos. Y el tipo la pateó fuera olímpicamente, pero perfecto, ¿eh? O la dejó pasar. No, la pateó fuera. No, dijo un comentario así muy cortito así, listo, murió ahí. Eso sí, hace mucha vuelta. Yo me pongo nervioso, empiezo a transpirar. Si rebotaste, ¿qué más? Eso sí. Eso sí, rebotaste, ¿qué más? Si lo piensa, no lo hace, dijo. Si lo piensa, no lo hace. No, no, de una. No, no, sin escrúpulos. No, pero es complicada la situación. De la playa es complicada cuando vas con una pareja. Yo por eso opto por la del parabrisas. Te pones unos anteojos que te ocupen toda la cara. Y empezás a hacer el movimiento del búho. ¿Viste? Acá el pelado asiente. La cabeza quieta y los ojos te van para allá y para allá. Podés mirar para atrás. Entrenando un verano, podés mirar para atrás. Usá el reflejo de los lentes para mirar para atrás. Pero no, el reflejo del termo. Ah, bueno. Pero el alevoso es mejor que el evidente. Ojo, para mí el alevoso es mejor que el evidente. Porque cuando vos querés disimular, es ahí donde te están. Es eso lo que están buscando. Ahora, cuando vos alevosamente haces el movimiento, no queda, porque dicen, tan alevoso va a ser. ¿No? O sea, cuando vos te das vuelta para como mirando cualquier cosa, ahí es donde me parece que zafás. Si vos medio que cogoteás, ahí es donde te. No, yo creo que hay que hacerle el búho. No, pero yo me acababa de sorprender, nunca se me hubiera ocurrido el reflejo del termo. Se ve medio con. Yo que yo tengo es de plástico. Poca nitidez. Ah, con el de plástico está complicado, ¿no? El de plástico verde no ayuda. No con funciona. Poca nitidez. Tampoco querés mirar y que no se den cuenta. Y encima que se vea bien. Si se ve lindo en el termo, es un minón. Te voy a regalar unos lentes con espejo retrovisor. ¿Vos serio, sabés qué? No, yo por suerte no tengo esos problemas. Yo tengo apuntador oficial. Ah, está bien. Es verdad. Tenés suerte. Igual te reclama. A mí me los cantan. A la pasada te reclaman. Como el rally, viste, que te van cantando a dónde van las curvas. Ah, más ¿sí? o menos así. Pero es igual. Bien, ahí. Pero igual no puede decir mucho más que un. Ajá. Puede ser. Más que eso no puede decir. Porque no, si no, vaya, tampoco la pavada. Te está resarpando. No da para decir. Mirá. Claro. Claro, hay un límite. No, pero decilo al aire, Decilo, Enzo, decilo. 3 alil, no. ¿De qué estás hablando? Tengo miedo porque la seña 3 se me viene un montón en la cabeza. Ah, ¿es eso? Qué áspero, Martín, te banco. Unas pepas. Me doy cuenta que estoy rodeado de gente muy, muy culta a nivel pareja, ¿no? O sea, a cómo escabullirse, cómo bucear en esto que es la pareja y en ocultar la mirada. Viejo, ¿viste? ¿Vos estás queriendo aprender a escabullirte de algo? Pará. Estamos. Mirá, picó, estamos. No la metió el tecla, no la metió Vidal, siguió de largo, se fue por el lateral. Yo no la quise cabecear. La deja salir. No, la dejé salir. No, era muy buena pelota para cabecearla porque después se pudre todo. Miraron todos, hicieron. No, porque si arrancamos se pudre todo acá. ¿Sí? Termina siendo un programa nuestro esto. Che, muchachos, así de la nada nos colgamos charlando sobre otra cosa que no tiene que ver como siempre, ¿no? Volvamos a. Pero. Está buenísimo. Es lo que yo te Volantiemos. Digo. Pasa con este programa, no hay formato. No hay manera de darle un hilo de conversación no a esto, loco. Se va por donde se va, escapa de las manos. Y eso es lo bueno, qué sé yo, a mí me gusta. A la gente, vamos a preguntarle a la gente si le gusta que se nos escape de la mano y que contemos historias a lo que. Estamos como los Simpsons. Hay que poner una de las pavadas esas al Facebook, que votás que sí, votás que sí, no. Sí, tal cual. Hay gente que estará contenta, hay gente que no. Nosotros la pasamos bárbaro. Sí. Un saludo a los... Es más, yo no me acuerdo cómo arrancamos. Un saludo acá, ahora que estoy viendo en el balcón palomas. Un saludo a los buitres, a las aves negras. Ayer fue el día del abogado, le mandamos un saludo grande. Ah, es verdad. A todos los carroñeros que andan por ahí, en especial a mi hermana. Que mezcla el día del abogado con el día de Santa Rosa, así que le mandamos saludos. Y vamos a dejar un poquito de música, ¿no? Ahí pusieron una foto en el Facebook, ¿eh? A ver. Sandrita acá puso una foto. Un abrazo para Sandita. Le voy a mandar un abrazo a los chicos de Bahía, a Frank que está acá escribiéndome. Se prendió hace un ratito. Recordemos que seguimos saliendo por allá. Salimos saliendo en Coronel Pringles a través de FM Impacto y bueno, a través de nuestra página FM infiltradosdelsur.com.ar. Tengo un quilombo ya con los nombres de los Facebook. ¿Y el chat? Nombre de la ¿Qué página. Pasa en el chat? No sé, pero yo aprovecho para mandar un saludito a mi tía, a la profe de gimnasia, que está escuchando desde... ¿dónde estaba? Viedma. Desde Viedma está allá. Así que a la Romy le mando un beso enorme a él y a su nene que nos están escuchando, ¿no? Bueno, mandamos un abrazo grande. Gracias por escucharnos, obviamente. Ni hablar. Una oyente nueva tenemos porque tenemos nos empezó nueva. A escuchar hoy. Así bien, que bien, las bien, esperamos bien. Todos los jueves a ella y a todos los conocidos. Bueno, y me gusta el programa, muy lindo programa. Saludos a todos los que me conocen. Saludos a todos los que me conocen. Gracias a Aptra. Gracias, Piero. Gracias a la vida. Ok. Así que bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando. La gente que por ahí en Coronel Pringles se escucha mucho en el campo la radio FM Impacto, porque es la que más lejos llegas. ¿Ah, así sí? Que sí, así que nos pueden en la tranquera llega bien. Así que nos deben estar escuchando gente que ni siquiera sabe quiénes somos. Vamos a contarle que somos toda la peonada ahí en la matera. Tal cual. Somos un grupo de muchachos. Bueno, yo soy de Coronel Pringles, Martínez de Zapala y Emma de acá de Puerto Madryn. Y estamos saliendo en duplex por FM Impacto para, bueno, para amenizarle la noche, ¿no? Sí, para tuito a los paisanos. Sí, para todos ahí que están tomando mate, ¿viste? Un vinito y están todos juntitos ahí, alrededor del fuego, las brasas. Estarán tirando un churrasco por ahí. ¡Ay, qué rico tirar un churrasco! Aunque las pizzas estaban fantásticas, yo mataría por un pedazo de asado. Churrasco, amigo. Estaba pensando, hacer radio comiendo un asado se debe complicar, ¿no? Un radio al asador. Lo que pasa es que ya que estamos con el campo, el asado tiene un folclore. ¡Oh, sí! ¿Tinto o blanco? Tinto. Ese es el folclore. Tinto. Asado, tinto. O asustalo con un chorrito de soda. No, con un chorrito de soda te creo, pero en el campo con coca no creo. Anda a meterle coca. Sí, pero en el barrio sí, dijo. Vos sabés que hablando de esto de coso, el otro día cuando viajaba para Pringles, viajaba con una pareja que yo pensé que hablaban alemán, no, nada que ver. ¿En qué hablaban? Hablaban en francés, eran de Canadá. Ajá. Y evidentemente la chica me dijo que estaba acá y era el novio que había venido a visitar. Y el flaco se pide un traguito de vino y le pide que le ponga Sprite. Y le digo, Jote, se llama Jote. ¿El qué me decían a mí? Que eso se llama Jote. Y dice, ah, sí, lo probé en Buenos Aires, qué sé yo. O sea que eso del vino con coca, con Sprite es nuestro. Bueno, el vino blanco con Sprite, el champán cordobés del pelado. Si me habré escopeteado con el champán. Champán de pobre, hijo. El champán complicado. Sí. Un champán complicado y de bajo costo, digamos, ¿no? Chay. No andamos con una etiqueta negra. No. No llegamos, no nos da el presupuesto. Etiqueta verde. Hacemos aclaraciones, se pueden enviar comida a la radio. Sí. Pueden enviar champán cordobés. ¿Te parece que hoy nos pueden enviar comida después de la comida que tenemos? No, comida no, pero si me mandan una botella de Fernet y una coca y un kilito de helado, estamos. Sí, postre. Ahí sí. Sí, acá todos votan por el postre. Sí. Bueno, gente, manden postre. Aceptamos cosas elaboradas en casa, no elaboradas en casa y... Compradas, regaladas, usadas. Sí, usada. Pero no las cobren. Gorro, bandera y pincha. Sí, todo. Segunda mano, tercera generación. Lo que vos quieras. A caballo regalado no se le mira los dientes. Bueno, comentarles también que hace rato que no se los comento que se pueden conectar a la radio y escucharnos a través de su smartphone, porque tenemos la aplicación con un smartphone. Bueno, hemos hecho una aplicación para que vos te conectás a la página a través de tu teléfono inteligente y nos podés escuchar o podés tener el Facebook y todo. Capone que seguro nos está escuchando a través de su celular, así que bueno, les pasamos el chivo. Y bueno, para la gente que recién se engancha, la trivia de hoy es esas fotos que tenés en JPG, como decía Emma, o en papel, o en tu memoria, de cosas que viviste, de momentos que recordás. No sé, nosotros subimos un par de viajes o de asados que comimos con los muchachos, con amigos. Bueno, así que subinos tu foto o contanos la historia de esa foto y nosotros la contamos y dialogamos sobre lo mismo. Porque seguro que hay fotos que se parecen mucho, ¿no? Sí. Las de la fiesta que están todos mamados. Sí, yo viste que el otro día te mostré un par de fotos, pero me da un poquito de vergüenza mostrarla. La de mi fiesta recibida. Si no te dio vergüenza sacarte la arma, ¿no? No creo que te dé vergüenza. Además, está publicada. Pero hay gente que piensa que yo soy un tipo serio y hay que dejarle esa visión. ¿Para qué arruinársela? Hay que dejar. Hay mucha gente inocente. Claro, hay gente inocente que piensa que Gonzalo no vamos a tiempo. Y bueno. Acá aparece Capone no subió ninguna foto. Vamos a reclamarle a Capone. Yo a ver quiero si la foto con los. Acá con estoy, dice, con dando el presente. Ranchera. Viene ahí. Capone tiene fotos, sí, de todo. O la foto ramonera de Capone. La foto ramonera, sí, por eso todo de cuero y botitas texanas. Quiero esa foto ya. Vamos a ver Capone, a ver si responde. Y bueno, mientras tanto, vamos a dejar con un poco de música. Sí, porque está sonando. Nos colgamos hablando, vamos a dejar un tema. Charlie, de fondo, está funky. Bueno, dale. Contarles que hoy la música va a ser toda de los 80 y los 90, rock nacional. Vamos a recordar un poco. Efectivamente. Vamos a recordar toda la música de ese tiempo, las bandas principales, las bandas más famosas y las que generaron esa época. Sí, también tenemos que, seguramente para la próxima semana, tenemos ahí a Don Herrero, que nos está haciendo un trabajito de producción. Sí, un trabajo fino. Vamos a estar festejando el cumpleaños del productor la semana que viene, así que vamos a tener torta seguramente. Acá tenemos el productor que va a estar cumpliendo años. Así que también que manden torta ahí para el productor. ¿Cuándo cumple el productor? 70 y, 26 años. 26. Bien. De aportes. Bueno, lo vamos a dejar un poco con Charlie y después seguimos en un rato con esto que es Cortando Cuerdas. Infiltrados del Sur. Ah. Cuando pienso en el fin, cuando pienso en todo lo que di, cuando sueño el final, cuando sueño que todo. Desde las costas de Puerto Madryn para todo el mundo. Infiltrados del Sur, radio en vivo. ¿Qué estás haciendo? ¿Todavía no sintonizaste Infiltrados? Dale, dale, mandale el link. www.infiltradosdelsur.com.ar. Escuchanos un rato y divertite. Puedo ver y decir y sentir algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr. Yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas. Con mi fascinación nueva yo no sé. Bueno, ahora vamos a empezar con un momento deportivo en manos de Martín Moreno. Y las noticias en momento deportivo. En el arco, línea de cuatro. Bueno, deportivo, ¿a qué tenemos? Tenemos el Real Madrid ganó la Supercopa, se la ganó al Barcelona ayer, por diferencia de gol. Una amargura. Una amargura, el Barcelona quedó con 10, bueno. Nada, qué sé yo, hay de todo. Hay fanáticos de Mourinho que estarán contentos, como el pelado, que seguramente. Y hay fanáticos del muchacho de Caruso, así que. Y claro, tenemos fanáticos de todo, así que es todo lo mismo. Y después tenemos que también, por diferencia de gol, perdió Boquita, Emma. Su una Boquita, lástima, querido. Una lástima. Che, vienen con las. Vienen para atrás, con eso. La final. ¿Qué pasa? San Lorenzo digamos que no anda tan bien, así que... Loco, venimos bien en el campeonato, ¿eh? Ojo. No sé. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, la cuestión que Independiente sacó la mística que lo caracteriza históricamente y que lo viene acompañando, el tarro, la palabra mística por decir algo, y bueno, que fue superado, vamos a decirlo, sensiblemente por Boca en la serie. No se logró concretar en el arco contrario y bueno, la cuestión que Boquita se quedó afuera. El que no se quedó afuera fue La Barra, que a pesar del derecho de admisión estuvo en la cancha, estuvo ahí el segundo de Martín, estuvo ahí presidiendo la 12. Sí, ya que Mauro estaba internado lo revalearon el tema médico. Al compañero. Sí, ligó ahí un par de por balas. Por buen tipo, seguro. Sí, ¿viste? No, muchos dirán que se lo tienen merecido, otros no, pero lo balearon. Yo creo que nadie tiene derecho a que lo balien. Lo balien. Sí, que lo balien al loco, ¿eh? Y seguimos con el campo, che. No, de todos modos, bueno, esa gente hace rato debería haber salido a las canchas, porque es gente que en su momento ha hecho lo propio también con... Opaca el espectáculo que es el fútbol argentino. Con otros, claro, y también ha hecho mucho daño a la misma institución. Esta gente hay videos donde se los ve agrediendo a otras facciones de la hinchada, a otras hinchadas. Yo no entiendo cómo el presidente de Boca sigue dejando que estas cosas sucedan. La verdad no entiendo. Es todo una el otro día política. Lo escuché, lo sacaron por radio y no dijo nada, absolutamente nada. Sí, primero había dicho que no iba a poner derecho de admisión, después puso derecho de admisión, pero se olvidó nada menos que el segundo de La Barra. Considerando que el primero estaba internado, el segundo de La Barra venía a ser directamente el primero. También mandaron la lista, que no estaba el... Sí, el sí, no estaba, por no eso estaba. Lo dejaron entrar, o sea, no... Está bien, dicen que no está en ninguna... Y no, todos no los que estaban dentro nada. De la lista tenían antecedentes penales. Claro, bueno, por eso. Es complicado, lo que pasa es que las barras están muy metidas. Digamos, pasa ya más allá de si hay derecho a admisión o no, están muy metidas en los clubes, las barras. Sí, hay muchos intereses, las barras a su vez ya están metidos en política a nivel nacional, provincial, y bueno... Se pone todo complicado. Casualmente la facción de La Barra que quedó, digamos, el segundo que entró fue no del lado del Rafa Diceo, sino de Martín, que bueno, se sabe que es los más allegados a Angelici. He escuchado que ya no se puede ir a disfrutar un partido de fútbol como antes. La gente va con miedo a la cara. Ojo, hay gente que lo disfruta. Yo conozco mucha gente que disfruta ver La Barra. Pero va... Sí, pero hay mucha gente también que va con miedo. Seguro. Por eso. Sí, las cosas cambiaron mucho. Digamos, antes La Barra era una cuestión siempre, meramente... El quilombo agresivo siempre tuvo la violencia. Pero era meramente, digamos, fuera de lo que era la institución. Y ahora está metida dentro de la institución. Y ya muy arraigada, que es el gran problema. Claro. Son como, quien diría... Unos empresarios, porque hasta manejan plata del club. Pero ni hablar. Hablaban de que manejaba los estacionamientos. La venta de comida, la venta de todo. No, los estacionamientos lo manejan en las 24 horas del día. ¿Qué pasó con las 365 peñas? ¿Ya no existen las peñas? Las peñas siguen existiendo. Pero no le dan tanta bola como a pararse, ganar un estacionamiento de un club. No, es que lo que pasa es que le siguen dando en el interior, las peñas siguen teniendo, en el caso puntual en de Boca. En el interior, vos lo dijiste. Y lo que pasa es que en el interior es donde por ahí llaman más. Hay jugadores que han sido emblemáticos para las peñas, en especial en Boca. Jugadores que han sido, si se quiere... queridos por La Barra o que han tenido algún guiño de La Barra por participar en las peñas. Y otros jugadores que se han negado han sido Pero vos viste cómo es esa participación. Atacados por el lado de La Barra. ¿Vos viste cómo es esa participación? Muchas veces entregar la camiseta para hacer una rifa. Ah, bueno, pero a veces han ido a hacer presencia u otras veces directamente han colaborado, como decís vos, con camisetas, con lo que sea, pero a veces no por aprietes o no por aprietes del momento, sino por una convicción. Y otros jugadores que no se han dejado apretar, no han ido a las peñas, no han hecho nada. Después cuando había que bancar a un jugador dentro de la cancha, no lo bancaban. Claro. Cuando había que putear, era el primero que puteaban. Y eso, pero ha pasado con grandes jugadores como Riquelme, como ha pasado con, estoy hablando de Boca, ¿no? Como Riquelme, como Palermo, que dependiendo de la situación, La Barra estaba a favor o La Barra estaba en contra. Han generado situaciones de discordia en el mismo equipo. O sea, ya, digamos, están demasiado arraigadas las barras bravas y dejaron de ser. Mismo. Tal cual. Estaba en Boca. Tal cual. Sí. Yo recuerdo que en la esquina de mi casa se hacía una peña de River. Y iba Juan Alberto Badía. Ajá, mirá. Mirá. Sí. Qué maestro. Iba Juan Alberto Badía. Ahí en la esquina de mi casa se juntaban un montón en un quincho. Y me acuerdo que cuando jugaba, siempre en un clásico. Claro. Siempre en un clásico. Ponían en todo lo que era la ventana del frente de la casa, todo el frente de la casa, ponían una bandera enorme de River, y yo me acuerdo de una vez que casualmente pasaba y a ir a comprar, lo vi entrando a Juan Alberto Badía. Mirá. A la peña. Qué grande. Che, quiero mandar un saludo a una nueva oyente, vos como mandaste. Dale. A Marina, que nos está escuchando, que felicitarla porque encontró laburo, estaba buscando un laburo. Qué bien. Para la gente que dice que no hay laburo en Argentina, mirá. Tal cual. Chao. Así que mandarle un gran beso para ella, que es una gran amiga. Y bueno, felicitarla este lindo momento, estaba pasando un momento por ahí complicado, y bueno, agradecerle que esté con nosotros y mandarle un gran beso. Después le vamos a dedicar, exactamente, después le vamos a dedicar un tema. Obviamente de rock nacional, porque hoy estamos con la movida rock nacional de los 80 y los 90. Vamos a estar a full toda la noche pasando esta música. Toda la noche en Las Toninas. Todas las noches en Las Toninas. Sin público. En el bosque. En el bosque. Andá al bosque. Ahí en Quilmes. Sí, tenemos acá a los muchachos de Talleres de Córdoba, entraron al Guinness de los récords. ¿Los cordobeses? Los cordobeses, que militan en el Argentino A. ¿Por qué, che? Una institución que, bueno, en el último tiempo ha caído bastante, bastante bajo. Entraron al Guinness de los récords porque hubo 418 fanáticos que se tatuaron el escudo en apenas 12 horas. Y es un Guinness, es un récord. El tatuador la está juntando de acá, mirá. Creo que debe haber sido más de uno, porque en 12 horas 418 no le da la mano, pobre tipo. Así que sí, hicieron así una tatuada masiva los hinchas de Talleres. Seguramente cánticos en contra del pirata. Mientras se tatuaban y, bueno, se tatuaron el escudo de manera masiva y entraron al libro Guinness, así que tienen su certificado. Y hablando del récord Guinness y toda esta cosa, tenemos una noticia. Ya son pasadas las 10, así que mandala. ¿La puedo? Son 10 y 26, así que pasala. Bueno, mandarle otro saludo, voy a mandar a Mariela y a Maite, que también nos están escuchando con el Pringles, bueno. Si no se van a enojar, porque si no saludás se ponen mal, así que le mandamos un beso. No, porque quieren grande. Estar presentes, pero me parece perfecto. Me parece bárbaro, vamos a dedicar un tema entonces. Bueno, y con esto del récord Guinness tenemos una señorita, se llama Caroline Berner. Casualmente no es estadounidense. ¿Cómo se llama? Ni española. Caroline Berger. No, decilo bien. Berger o Berger. Caroline Berger. Berger. Burger King. Comía hamburguesas. Claro, y Berger, ¿no? Porque va relacionado. Porque la mina quiso batir el récord. El récord Guinness lo voy a decir de la manera real, en felatios. Pues el tan conocido carpinterito, ¿no? Vamos al diccionario, buscamos felatios, dícese de... El carpinterito. Ajá. Una buena mamá. Ok, la mina quiso superar el récord, que es 200 personas. A comerla. Efectivamente, ¿no? Sí, le gustaba la Bergen. Le gustaba la Bergen, con su apellido decía todo. Y bueno, tenía que superar las 200 personas. La idea era que era de a tres. O sea, no era de a uno, era de a tres. La mina estaba en una pieza. Con una terrible jetona. ¿Tiene algo que ver con los muchachos de Talleres? Que también es más o menos la misma cantidad, ¿no? No. Casualmente, no, capaz que era la hinchada. Era lo mismo. Mientras se hacían el tatuaje. La barra de Talleres. Un tubito. Claro, para no sentir dolor. Para no sentir dolor. Bueno, que la cuestión es que la mina en el hombre número 75 dijo basta. El cuerpo le dijo basta, tuvo una reacción de espasmo porque el cuerpo... No, tengo mis dudas, no especifica, pero se me hace que se le atragantó. Desgarro de mandíbula inferior. Claro, algo así. Sí. Fue terrible. Y... Sí. Se abotonó. Y bueno, la persona, pero lo más triste es cómo termina la historia, porque bueno, la mina no pudo batir el récord, la tuvieron que internar, pero salió bien, o sea, la internaron, bueno... ¿Salió bien de dónde? Le hicieron rehabilitación boca a boca. Respiración le hicieron, muchacha. Mira. Una manguera. ¿Quién se ofreció? ¿Quién fue el voluntario que se ofreció a hacer resucitación? Guacho, me preguntaba lo mismo, ¿quién fue el guacho que le hizo resucitación? Y después entonces dijo, bueno, ya está, no pudo batir el récord, ¿qué fue? Se hizo la sexta operación de pechos. Y salió mal y se murió. Por si... Pero ¿cómo? Estaba ¡qué mala leche! O sea... ¡Qué sé! ¡Qué sé! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Vos lo dijiste, hermano! Literalmente, ¿no? ¡Qué mala leche! Bueno, la chica esta no solo no superó los 200... carpinterito, sí. Sino que después por hacerse una sexta operación mamaria, No sé cómo te podés hacer sexta operación mamaria. O sea, ya te agregaste, no entiendo, pero bueno. Indecisa. Se agrega, se saca, se agrega, se saca. Sí, tal cual. Indecisa, sí. Ahora me quedo muy grande, ahora me quedo muy chiquita. Estaba como cortándose el pelo la chilindrina, sí. Tenía muchos estilos. Por claro, eso. En invierno tenía mucho, en verano tenía poco. O al revés. O también. Porque claro, en verano se muestra más. Ah, en verano se muestra más, tenés razón, en verano. Bueno, la cuestión que la muchacha ha fenecido, ¿no? Pobre, una actriz muy jovencita que estaba tratando de ganar prestigio en el cine pornográfico. Una lástima. Ese. No, hay que hacer... Igual Raúl no que... dice que él fue. ¿Ah, estuvo? Dice que Raúl dice que estuvo ahí. Claro, que, fue en 69, perder. Dijo. No hay que llorar sobre la leche derramada. Sí, sí. Ácido. Ve una vaca y... Ácido. Una vaca y llora. Sí. Complicado. Así que bueno, ya no esa... llora más. No, esta ya, no, está, ya, no. Ya cumplió su etapa. Y bueno, y para nosotros que siempre estamos hablando del Facebook... El fax. Ahí tenemos un par de saluditos, ¿eh? Yo mando un saludito a Paola ahí que nos está escuchando, un saludito para ella. Que nos... Capone que subió una foto en Bariloche. Estoy tratando de identificarlo a Capone que la subió pata para arriba. Está... Me gustaría que nos cuente no sabe usar el un coso, comentario de esa foto. Claro. Porque veo ahí una... Un yo grupete. Veo, se parece una especie de un alma fuerte del subdesarrollo, ¿viste? Así una cosa en formación, mucho pelilargo, mucho sí. Anteojo oscuro, mucho pesado ahí. Este, mucha camisa cuadriculada, leñadores. Claro, ¿viste? Tipo, ah, oh, pero tipo leñador, rudo. ¿Viste? No, sí, el Capone. Tipos este. Rudos. Sí, sí. Así que bueno, que comente un poquito Capone a ver qué... No tenía, no ¿alguna tenía anécdota el... que le haya quedado? No ahí? Tenía el pelito coso, ¿no? No. El pelito rolinga. Estoy tratando de ver cuál es. Está patas para arriba la foto, se complica muchísimo. Sí, se dio vuelta en ese viaje, se dio vuelta y quedó al revés la foto. Sí. ¿Será el de las gafas? ¿Cómo? ¿De las gafas negras será? No sé. Que nos identifique. Me parece que sí. Es uno de los pelilargos de abajo. Bueno, y con esto de hacerse famoso con la muerte, tenemos otra noticia. Sí, muy lindo lo que está diciendo. Hacerse famoso con la muerte. Sí. Sí, pero es así. Una empresa. Misma. Uno se hace la fama con lo que puede. Una empresa que se llama. Vieron que nosotros siempre hablamos de que hay tres cosas de las que hablamos siempre. De que en Estados Unidos pasan las cosas más locas. Que en España, pobre, las más insólitas. Pues que pasan las y cosas que en el Facebook la gente hace cualquier cosa. Y acá una empresa, no una persona, una empresa, la cual se llama If I Die. O decirlo en inglés. If I Die. Ahí está, con esa poquito. Si me agarra el patatús y palo. Exactamente, hizo un concurso en Facebook que va probablemente a hacer famoso a la primera persona que suba un mensaje final y se muera. O sea, el es una especie de epitafio. ¿Estamos promoviendo la muerte? Y evidentemente. Que le escriba el epitafio en Facebook. Y ya no solo en la televisión, sino también ahora en el Facebook. Y facebook.com/infiltrados del sur. Exactamente. Lo único que falta es que los muertos tengan Facebook ahora. Bueno, ¿viste? ¿Viste sí. Cómo es esto? He visto eso. ¿Sí? Sí, yo también, pero no da para hacer comentarios al respecto. No hay necesidad, pero sí. Bueno, puede ser muy fuerte. Y bueno, dice el mensaje del fundador de esta página, dice, creemos que todas las personas tienen derecho a que sus últimas palabras sean conocidas. Entonces, claro, la idea es, el tipo dice, bueno, entonces cuando están por morir, dejan un mensaje en su muro y en el muro del grupo, dice, if I die, y luego se muere. Ah, si no te morís, no tenés fama. Si no te morís, no vale. No. ¿Y qué pasa? ¿Qué ganas? Y obvio, boludo. Fama. ¿Morirse está de moda, boludo? Está buenísimo, boludo. Hay que morir por Facebook. Lo que no entiendo es cómo prueban que te moriste, porque te imaginé que el Facebook es internacional. ¿Qué le tenés que dejar antes de morirte? Tenés que dejar el coso de función. El certificado de función. Sí, tal cual. No sé. Lo tenés que hacer antes de morir. Son todos unos muertos. Son unos muertos. Facebook. La verdad que ya no saben qué hacer. Esta gente ya no sabe qué hacer, por favor. Están todos del bonete. Sí, en el ¿y qué otra noticia tenemos? Tenemos, mirá, de cosas locas que hace la gente, viste que la gente hace cosas extrañas. Acá el abuelo Herrero, que es un buceador, encontró una noticia en lanueva.com. Parte de nuestra producción, ¿no? Vamos a empezar ¿no? a decir las fuentes porque esto... Y está empezando a ser parte de nuestra parte producción. De la producción. Esto es parte de la producción. El tipo, buceando en la nueva provincia, encontró, adivinen dónde... No van a adivinar, se puede poner difícil. Nuevo país, tenemos un país nuevo. ¿Cómo? Tenemos un país nuevo. ¡Apa! No es Japón. No Checoslovaquia es... Sur. Checoslovaquia Sur. Capaz bueno. Que había renacido como el ave Fénix. Claro, viste que acá en esos lugares se arma y se desarma un país ahí nomás. Sí, sí. No, esto es en el pueblo de Badauda, al este de Nepal. Apa. ¿De dónde? Nepal. Ajá, sí, en, sí. ¿Cuál, sí, las bombas? ¿Napalm? Sí, esas que queman. Ah. En este caso no, habla de un... Sí, acá una persona que... Hay gente rabiosa, ¿viste? Esa gente que carga bronca y tiene que descargarlo porque la vida lo golpea y entonces tiene que devolver. Claro, el tipo que hizo mató a mordiscos a una cobra que lo había picado. Hay que bancársela, te digo, porque que venga una cobra y te pique... Vos decís, huevos son los que matan víboras con la boca, como claro. Este tipo agarró, ¡ah, sos viva! Dijo, ¡sa! A la chica que contaste recién la mató a la víbora. Sí. Otra que muere por... El pez muere por la boca. Iba a decir lo mismo, el pez muere por la boca. Huevo seguro que no le faltó a esa. No, tal cual, y nutrientes... ¡Ponga huevo, hijo de puta! Exceso. ¿Cómo dijo? Tano Pama, tenemos al Tano Pama. Tano, ¿qué dijiste? ¡Ponga huevo, hijo de puta! Bueno, sí, evidentemente huevo no le falta, muchachote. No, el tipo se lo banca igual. Después, teorizando un poco con Herrero, hablábamos acerca de... Teorizando. Claro, ¿viste? Porque hay que... Uno diría, ese tipo está loco. Con Herrero. Claro, no, pero resulta que la cobra, una vez que muerde, aparentemente el veneno ya no lo podría reponer tan de inmediato, entonces ya no es gran hazaña ir a morder una cobra, pues no te puede hacer mucho. Pero igual, hay que tener ganas. Así como Ozzy Osbourne le arrancó la cabeza a un murciélago con un recital. Yo me acuerdo que cuando era chiquita mi perra me mordía, yo le mordía las orejas. Claro. Mierda, bueno, me iba a morder, le decía. Este hizo lo mismo con una cobra. Acá dice que estaba trabajando en el arrozal. Sí, muy tranquilo, cuando una cobra blanca lo mordió. ¿Blanca? No sabía que una cobra blanca. No, albina. No, era una cobra albina, claro. Una cobra albina, o albino. El tipo estaba pasado albino. Estaba pasado un moscatelli. Y el tipo la mordió hasta que la mató. Y entonces después declaró, dijo, me enfadé por el mordisco. Así que atrapé a la serpiente en su huida y la mordí hasta matarla. Quería tratarla como ella me trató a mí. Con la única diferencia que ella no lo había matado. Pero bueno. ¿Y quién dice que la venganza se hace fría? No, la venganza será terrible. ¿Cómo se enteraron eso? ¿Lo publicó en el Facebook antes de morirse? La cobra escribió, sí. Claro, porque dijo, se hizo famoso en la página de Facebook. Voy a morder a este Gil. Eso fue el último que publicó y después... Mirá cómo lo muerdo. Mirá cómo acá estoy mordiendo... Al arrocero. Así, así fue. Puse una foto y acá estoy mordiendo un Gil. Eso fue lo último que hizo. Así que bueno, bueno, más allá de eso, miles de personas... mueren cada año en el subcontinente indio. Ah, yo pensé que miles de personas matan una cobra víctimas por la boca. De la picadura de la serpiente, así que este muchacho es lo que normalmente llamaríamos un justiciero. Hizo la revancha. No. Sí. Hizo un poco... Y hoy en la pelea de la noche. Claro, es como pegarle una patada al Cata Díaz. Una cosa así. Claro, como que a Ever le hagan fracturas puertas. Claro, ¿viste? Es como o viste decir, cuando por ahí te pegás en el dedo chiquito con la puerta, con el borde. ¿No tenés ganas de pegar otra patada? Sí. Bueno, este loco se pudo vengar de una situación. Yo tengo un amigo que le pegó una piña en una pared también. Sí. Y la pared se lo devolvió. El increíble cool. Le hizo la de cosas y se la devolvió. Lo mejor fue... Esto no lo va a escuchar, así que no hay problema. Era mi cumpleaños, 15 de diciembre. Para todos, si quieren mandarme un feliz cumpleaños y un regalo, no tengo problema. ¿Cuándo? 15 de diciembre. Ah, falta. Era mi cumpleaños y bueno, el muchacho me presta la casa para juntarnos. Cuestión que en Bahía Blanca se levanta un temporal y empieza a llover de una manera descomunal, pero era terrible. Y nosotros estábamos comiendo en el garage. El garage tenía, ¿viste esos pisos de pana? De pana no, de alfombra. Sí, una alfombra en el piso. Y en un momento empezamos a ver que caía agua por todos lados. Había filtraciones. Nosotros, obviamente, cero pelota, seguimos comiendo, había asado. Pero muchachos, se empezó a desesperar. Y claro, el piso de alfombra se empezó a levantar como a hacer globitos. Y por todos lados. Se empezó a humedecer. Claro, y empezó a levantarse, viste, a despegarse y hacer ese globo de agua. Y el loco se sacó mal, sacado. Y yo, viste, se fue para la cocina y yo voy a tratar de tranquilizarlo. Y digo, bueno, ¿qué va a hacer? Ya está el agua, ya está. O sea, por ahora parar de llover no podíamos. Yo todavía no encontré la manera. Y el tipo hay unos rituales. Sí, hay unos rituales. Los indios lo tienen. La semana que viene vamos a hacer el ritual de la lluvia. Sí, vamos a hacer uno de esos. Y. ¿Sí? En vivo. Del cortame la lluvia. Ajá. Cortame la lluvia. Y el tipo, pero aparte fue fantástico, yo la vi de atrás. El tipo no fue que le pegó una piña, fue, viste, esas piñas que te agachás y le das con todo. Claro, pero el loco pensó, viste, que tenés esos bordes de madera que son hasta un metro. Pero le pegó una piña, loco. Pero fue fantástico verla de atrás. Maravilla Martínez. Al toque la mano, en el medio de la mano, la parte de arriba era un huevo así. Y porque la pared no amortigua, ¿eh? No, pero un... Se había quebrado, no sé, todo. Yo no pude comer asado porque me tuve que llevarlo al médico. Encima no sé lo que llovía, loco, no te puedo explicar. Llovía mucho, tuvo que salir uno de los chicos que andaba, sí, en auto, que eran los pocos. Que Guille, hace mil años no lo veo. Un abrazo grande. Un abrazo Guille. Grande. Salió en el 12. A... no, en el 18 salí como vos, tiene un 18 igualito tuyo. Dos puntos cero y todo. Y salió corriendo para que el tipo, cuando llegamos, no quedaba asado, lo que quedaba estaba frío y eran huesos. No, no, lo que lo puteé. Y decía, no, perdónenme. Me decía, yo lo quería matar. Lo quería cagar a trompadas. Siempre está el nerviosito que le pega a la pared, ¿viste? Que boludo, están en todos lados. Es extremo, o sea, boxeo extremo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, oye, a mí quedó una foto de eso, un recuerdo de ver la mano. ¿Viste? ¿Te acordás el capítulo de los Simpsons que Marge pelea contra uno y se empieza que la foto es que saltan así a pegarse? Bueno, a mí me quedó la imagen de John haciendo así para pegarle la piña a la pared y después la manito. Qué muchacho. Le mandamos un saludo grande. Un abrazo, igual que no nos está escuchando, pero no importa. No nos escucha, pues. Porque es careta. Sí, es careta. Ah, bueno. Que se joda por careta, Así que bueno, ha sido un genio, muchacho. ¿No hemos tenido fotos nuevas? Fotos, estamos ahí, aparecimos nosotros, Gonza, en un par de fotos. A ver, a ver. Y Emilia llorando, aclaro el pelado. Sí, también. Yo ahí subí una. Llamalo a Johnny. De un tour otro. Que hice con los pibes de Gallina Virgen, que nos fuimos a Esquel. Sí. A un campeonato. ¿Campeonato de qué? Campeonato de Skate. Y bueno, me quedó grabada una imagen en que. En cierto momento de la noche, cuando el alcohol te sobrepasa el vaso... ¿Se te calentó el pico mal? No, a mí solo, a todo. Se armó la trifulca. Uy, ¿se pudrió todo? La grande bacle, afuera de un boliche que se llamaba Limón. Salimos peleando. Limón. Adentro, no sé cómo se llamaba. Ah, ¿sí? un nombre muy, no muy promiscuo para la pelea. No. Limón se llama. ¿Viste? Y salimos, todos los pibes de Gallina Virgen salimos afuera... Porque le iban a pegar a uno, salimos a hacerle el aguante, porque había que hacer algo. No sabían ni por qué, ¿no? Sabían. Realmente no sabían. Yo me acuerdo que estaba nevando arriba de la montaña y afuera llovía. Y en eso yo fui uno de que primería ahí. Con él, como no hay nadie que le diera, él copó la parada. No, fui el que la pasó peor, fui. Así que mirá, primería el pedo. Y en eso miro para el costado así, para mi derecha... Y veo a uno de los chicos que estaba con nosotros, que hace una doble voladora al pecho de un muchacho de skate. No. La doble voladora, pero al estilo Bruce Lee. Qué era. Se la pegó el loco, cayó. Mi amigo también cayó, lo tuvimos que levantar porque después de esa doble voladora no se recuperó. Claro, fue cualquiera. Y me quedó la imagen esa de los dos pies juntos en el pecho. El planchazo. ¡Pla! Durísimo. Qué buena. Aparte, esas son las mejores porque la ves. Sí. Fue una doble voladora. Esa quedó para la historia. Hay que hacer una de esas, ¿eh? Ah, no. Hay que hacer. Sí, encima de lo mamado que estaba. Después lo levantamos. No lo podíamos levantar. Estaba en el medio de la pelea y lo tuvimos que sacar de ahí porque. Se podría todo. Fue su única actuación que hizo en esa pelea. Pero. Llegó hasta ahí. ¿Y vos cómo terminaste? En cana. Mirá vos. Y tuviste que... ¿Cómo la pasaste en la cárcel? Yo qué sé. Contanos, Emma, yo sé que tenés malos recuerdos, contanos. Hacé catarsis con nosotros. Te cuento que cuando yo caí, el organizador del campeonato de skate estaba adentro hace 2 horas. Había llegado, tío. Gritaba, ¡tocó el metalé! ¡Guardia! Yo pensé que iba a estar toda la noche solo, decía el loco. No, fue poco, igual. Quedó mal el recuerdo por... La gente de Esquel, la policía, me les dieron salsa. No, son amigos de lo ajeno también, además de que me dieron. Ah, sí. Son amigos de lo ajeno, ¿viste? Mirá vos. Me dejaron con el pasaje nomás. Vamos. Esa fue una foto no linda para recordar. No, eso fue más que una foto, fue un video. Sí. Te estaba mirando tocarte el pelo y me recordó la foto que tenemos subida nosotros ahí. Qué pelo que tenía, ¿no? Qué pelo, qué época. Qué pelazo. Ahí tenemos, sí, en la fotito. Era hippie ahí, ¿qué onda? Pero viste los pelos, chabón, que tenía. Mirá lo que era. Parecía el Rey León. Están en la que nos cortan el pelo también ahí. Subieron un par ahí. Parecía el Rey León. ¿Qué haces, el Trujigol? Simba. Cortando el pelo. Mufasa. No, ¿cómo se llamaba el chancho del Rey León? Pumba. Pumba era yo. mirá. Sí, tenés una cara de Pumba, Evo. Qué tiempos. Es que si me encontraba en esa época... Era, o con el pelo así o con el gorrito ese que tengo yo, naranja azul. De punga, más que de pumba. Sí, de punga. No me querían encontrar a mí porque pensaba que yo les iba a robar. Daba miedo. Mirá cómo me hicieron. Mirá el pelito que tenía. Me estaban haciendo la de Carly acá. Sí, tal cual, la de Carly, mirá. No, qué lindo recuerdo. Tenemos, ¿quién es el productor que no está trabajaba. Tirando con la Coca-Cola? ¿Y el otro que está al lado quién es? ¿Facundo Arana? Sí, pero... No, sí, después de la polio. ¿Después de Yago? Mirá quién está ahí, Marquito. Un gran abrazo a Marco. El Trujigol. El Trujigol. Y en la otra aparece Mariano. El Trujigol es un tipo, este tipo que te voy a mostrar acá, es tipo que es muy lírico jugando fútbol, pero es Everludeño. Se saca y capaz que te arranca todo. Tiene sus momentos. Sí, sí, es un tipo muy ciclotímico en un partido. Te pasa de hacerte una bicicleta a romperte los huesos. En un mismo movimiento. Muy temperamental. Sí, no tiene punto medio. No, nunca paso por el medio de decir tranquilo, no. O te vuelve loco o te pega una patada, que bueno. Te rompe todo. Che, vamos acá a dejarlos con un tema. Acá comenta el pelado que nosotros, aparte, no nos enteramos que cuando estábamos por salir, antes de que nos corten el pelo, eso, Marcos le dijo: a mí dame algo contundente, le dijo. Qué hijo, tipo así, filtro. Qué basura. Che, me estaban pidiendo un tema. ¿De quién? Me estaban pidiendo dos temas, pero uno lo tenemos que encontrar, así que lo vamos a bajar. Pero primero, para los chicos de Bahía y para Mari, le vamos a regalar un tema de Soda. ¿Elegiste un buen tema de Soda? Un tema de Soda. Persiana americana. El temblor. ¿Está persiana americana? Lo dejé por está ahí. Está persiana por ahí. Pero no, vamos a poner persiana. Vamos a poner disco eterno. Vamos a poner. Dale. Así escuchan un rato, se relajan, tranquilos. Terminan de comer. Miran cómo Racing va ganando. Escuchan Infiltrados del Sur. Acá el pelado me pide, no existe de la gira en vivo, pero es de 2007 y nosotros estamos con la música de los 80 sí. y los 90. Entonces, vamos a poner esa foto que subieron disco ahí. Disco eterno 97. Es mira, no, parame las rotativas. Mira lo que es. Chabón, mira las chalas que tiene ese tipo. Qué hijo de coca, ¿verdad? Luis Capone, qué genio. Andá, entrá. Nah, chabón, la camiseta esa es del pincha del año 22, más o menos. Mirá la peluca que tiene. Y atrás la bandera de los Guns N' Roses. Nah, qué grande. Capone, maestro. Qué grande. ¿Esto qué? Cuando jugaba. ¿Cuánto tenía ahí? 15 años. 15 años tenía ahí. Ya lo sumo. Ponele que tenía 15 años. Con la bandera encima, ¿no? Sí, estaba tapado. Qué me parece que la bandera es River. Capone. Nah, hay que mandarle un gran abrazo a Capone porque la verdad que. Siempre participa. Hay que animarse. Siempre presente. Sí. Y hay que dejarse las chascas así, ¿eh? Qué buen. Igual queremos qué la foto de los Ramones. El flequillito. Sí, queremos la foto de los Ramones. Animate que la gente no te conoce. ¿Qué le recuerda esa foto? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Por qué tenía la camiseta del pincha así de fanático? ¿O porque capaz, no sé, no, de habían fanático. Ganado algo? No, de fanático. Es de fanático. Así bueno, ahora sí, lo dejamos con el temita de Soda. Así nosotros nos hidratamos. Y ¿más? Sí. Hay que bueno, lo que pasa es que no me gusta que salga cuando la abrimos en el micrófono. Y yo me quedé sin nada. 16 pirulos tenía Capone en esa foto. 16 pirulos. Qué grande, qué juventud. Todo un péndex. Qué juventud. Qué barba. Bueno, ahora lo vamos a dejar con Disco Eterno. Esto creo que es del 97, creo que es del último concierto. Si me equivoco, pido disculpas. Thank you. Yeah. así. Hemos dedicado una... Vamos a dedicar un temito, una sorpresita que tenemos. ¿No, Emma? ¿Qué tenemos? Contanos la sorpresita. A ver. Fíjate. Un poquito más fuerte, ¿no? ¿Cómo suena? ¿Eh? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien o bajo? Para. Yo te digo, a ver, tocame un poquitito. Bueno, dale, vamos a ver qué sale. Bueno, esto es improvisado, así que sepan disculpar, se lo dedicamos a los oyentes, un regalito. Puede fallar completamente porque yo ni siquiera sé el tema. Ella vendrá. La la la la la. La la la la la. Y las heridas que marcan mi cara se secarán con su boca de agua. Siento que ella vendrá. La la la la la. Y al fin el techo dejará de aplastarme. Dejarás de verme solitario que besando mi almohada. Solitario quemando mi cama. Solitario esperándote. Siento que ella vendrá. Y al fin el techo dejará de aplastarme. Dejarás de verme solitario besando mi almohada. Solitario quemando mi cama. Solitario esperándote. Siento que ella vendrá. La la la la la. Siento que ella vendrá. Siento que ella vendrá. Ella vendrá. Ah, la, la, la, la, la. ¿Salió o no salió? Muy bien. Me gustó. Improvisamos un toque. Improvisamos. Estamos aburridos. Estamos aburridos y nos pintó. ¿Qué no podemos? ¿No podemos? ¿Quién dice que no, eh? ¿Se la bancan? Bueno, nada, en serio. Un lindo tema que quería Emma tocar, así que se lo dedicamos a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo salió? Cuéntenos cómo salió, porque la verdad que nosotros el retorno desde lejos nos escucha. A ver si seguimos. ¿Salió bien? Bueno, gracias, Lau, te banco. ¿Vos cómo salió, Emma? ¿Buenísimo? Bueno, gracias. Ay, me emocioné. ¿De quién es el tema, Emma? Porque yo no conozco. Es de Don Cornelio, pero nosotros hicimos la versión. Se lo dedicamos a Herrero, que lo pidió la otra vez. La versión de Los Calzones. La versión de Los Calzones, exacto. Sí. Ah, qué grande. Qué bueno, guay. Sin querer, yo no sabía que Herrero lo había querido. Había pedido la versión de Don Cornelio. Y ahora le pasamos esta versión. Y bueno. Y tal vez haya yapa, tal vez. ¿Ah? Vamos a si ver la gente lo pida. No te apresures. Si llegamos a 10.000 comentarios en Facebook. Y si se mueren dos, por lo menos. Por lo menos, dos muertos y 16.000 comentarios. Por lo menos. De ahí para arriba, ahí vemos. Ahí empezamos a pensar que tocamos. Bueno, no sé. Los dejamos con un tema y. Y sigan poniendo fotos ahí, que ya están poniendo fotos en el Facebook. Así que sigan poniendo. Ahora vamos a comentar un poquito de las fotos que subieron. Un piratas veo por ahí. Ahora vamos a seguir comentando. Vamos a poner un tema, lo que suena es Hit. Es por amor. Ah, bueno. hago frente. Y por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino veo ángeles caídos. Es por amor que nunca voy a abandonarte. Y por amor espero lo que vas a darme. Y al costado del camino veo ángeles caídos. Otra vez aquí acá, estamos. Después de ese momento tan emotivo, ¿no? Tan relevante de la música del rock de los 90. Y volviendo con la música, ¿viste? De los 80, 90. ¿Le tiramos ahí una cartita? ¿Cómo? Tatán, tatán. Un temita. No pensé que se venía a guarda. Tarán, tarán. Se complicaba. Che, bueno, pero nadie nos dice cómo salió. Che, sí, me bajoneé un poco eso, ¿eh? Yo me pongo mal. ¿Por qué? Pues me pongo mal. No nos comentan nada, loco. Che, así no. Que se escuchó medio lejos, pero bueno. ¿Se escuchó medio lejos? ¿Se escuchó medio lejos? Sí, porque estamos complicados. Dice con los micrófonos. Lengua, Si tuviéramos un micrófono ambiental, también pedimos colaboración si nos quieren regalar un micrófono ambiental. Sí, comunicarse. Sí, todo eso. Gracias. Gracias y vuelves pronto. Gracias y vuelves pronto. Che, bueno, ¿y las fotos? ¿Qué tenemos fotos? Ah, pará, ahí tenemos una foto. Apareció un Jack Sparrow, apareció Capone con otra foto de Bariloche. Y ahí está, ¿yo estoy viendo mal o nuestra amiga? Se le marcó el viaje a Bariloche a Don Capone, ¿eh? Che. Y Jessica Vidaguren, o Pecu, me va a matar si le digo así, nos sube una foto ahí con su hermana y con una amiga, creo. Que no sabe qué fue. Están a pleno. No se acuerda cuándo fue porque no se acuerda qué pasó, me parece. Salió joya, dice Ledu. Le mandamos un abrazo grande a Ledu. Viene ahí, que no falló, pero bueno. Sí, la pasada de factura, ya la estaba por sabía que le iba a pasar la factura. ¿Qué era? Sí, era. Amigo, era amigo, era sabido. Tenemos ensayo con mi amigo. Rompemos todo. Che, ¿y tenemos alguna noticia más? Tenemos. ¿No? De todo, sí. ¿Qué hay, che? A ver. De todo tenemos. Sí, acá tenemos. El productor nos acerca una noticia siguiendo con toda la movida facebookera, de redes sociales y todo eso. Apareció el Kissinger. ¿Qué es el Kissinger? Claro, que es Kiss, como si fuese beso en inglés. Y el Inger, que vendría a ser como el Messenger. Y es un artefacto de silicona que sirve para besar. Se lo ponen las dos personas. Es como si fuese una especie de comunicación por Skype con las cámaras. Bueno, pero a través de dos elementos que se usan para besarse. uno aparentemente, no sé, qué sé yo, este, ves al chanchito este, así un chanchito de silicona, no sé de qué estará hecho, de plástico. Para amor a la distancia. Este, claro, y entonces, y la otra persona aparentemente... Sí, pero no va a faltar el que le ponga la happy ahí en la boca. Sí. Ya acá lo están pidiendo, ¿no? Por Mercado Libre. Ya lo están, sí. Compramos una caja. Están acá, viste, qué sé yo, no sé, y se quejan después, que no sé. No, que sí, no, que vos que tenés una, que era otra, que era mi amigo. Imagínate si te cagan y se te mete y era un flaco. Te cagan por el Kissinger, ponele. Sí. Te meten los cuernos por el Kissinger porque besó a otro a claro. través de la porquería esa. Yo te digo, una humilde opinión. Si la mina esta que murió porque quiso romper el récord hubiera tenido esto, todavía seguiría viva. Exactamente. ¿Sí? Salvavidas esto, salvavidas. El... ¿Cómo se llamaba? Kissinger. Yo calculo que debe tener muchas funciones. El Kissinger. Qué va. Ya te digo, no va a faltar el que... Si no falta el que muestra por la cam, no va a faltar el que le meta el Kissinger. ¿La? Sí. ¿Mm? Inevitablemente. A ver si entra, dijo. Qué viste, la típica. Voy a probar si entra. A ver qué se siente. Claro, y ya se complica. Claro, capaz que lo caga patada. Ay, molesta. Ojo con eso. Ah, bueno, pero... Y capaz pero, que viene texturado. ¿Vendrá con sabor? No sé. No sabemos. No. Último momento. El Kissinger vendría saborizado y con no tachas. Sabemos. Récord de ventas. Esto ya falta que lo pongan como los consoladores o que los repartían en New York y ya está. Y ya están todos. Tenés el 2. Tenés los dos. El Kissinger y el consolador juntos. Un pack. Todo en un solo pack. ¿Dos por uno? Dos por uno. Che, están subiendo fotos como loco la gente, ¿eh? Acá sí, tenemos... a ver, se están copando. Vamos Jessica a ver, subió a ver una que son como 50 arriba de una moto. 5. No la veo, no la veo. Sí, no sí, la octubre veo. Del 2007. Octubre del 2007, sí. Capone sobre de Bariloche del 99. Hay un alma en todas las fotos de Capone que aparece ahí en el flash. Se ve ahí, eso parece un perro sentado. Y en la anterior también. Hay un aura que está persiguiendo a Capone. Tendría que hacerse... El termo, capaz que... No sabemos bien qué es, una cosa extraña. Tenemos a Pablín que subió una foto de Jack Sparrow. Es buenísima, está igual, boludo, la de Jack Sparrow. La de Jack Sparrow está igual. No una está cara igual de Pablín. Bala que no tiene no un está nombre. Está igual a Pablín, claro. Hay algo ahí que pasa. Hay algo medio, no sé si es el delineador o no, qué, pero... Yo creo que es una foto muy elaborada, ¿eh? Me parece que, estuvo elaborada. ¿Vos decís que hubo Photoshop? Y acá tenemos el productor. Yo creo que es una foto de un book. El productor subió acá una foto de una olla con capelletinis y se alcanzan a ver a la mitad, a la derecha, hay un raviol infiltrado. Esa es la cocina de lo que cocina Jonah. Esas cosas caen mal, después descomponen. Me vomitó todo. Hacen desastres esas cosas. Primero bien, pero se comió el rabiol loco. Claro, que sí, es así. Uno vomitó sufre, todo. Uno sufre. ¿Hiciste el helicóterito o no? Bien. No. ¿Ah, no? ¿Sin helicóterito? Sin helicóterito. Ah, y no, acá normal. Dos pelados. ¿Dos pelados? Sí, dos pelados. ¿Quién es el otro pelado? No, sí, ya sé que uno es Mauricio, vos. El Mauricio de los Messi. Uno de los Messi, el enfermo terminal. ¿Sabés que tienen cara de loco y enfermo, no? Sí. Ok. No, por ahí era solamente... ¿Es artístico? No. ¿Está contado esto? Está bien. Raúl subió una foto ahí. ¿A dónde? A ver. Sí, ahí donde dice... Ah, no, archivo adjunto no disponible. Oh, justo, no salió. No salió la foto de... No salió la foto de Raúl. ¿Qué pasó con Raúl? Mirá, ahí estaba. Ahí. Pero ¿a vos te escribió Raúl? ¿Qué va? ¿Raúl? No, no sé dónde. Yo no sé dónde está, porque subió una foto, ya sabemos que él tiene el último Smartphone. Y está conectado toda la vida, pero... ¿Robado? Sí, lo compró por 50 pesos acá a la vuelta. 5 dedos y una corrida la cosa. En la Feria de la Salada la compró. Sí. En Ciudad del Este lo compró. Importado. Sí, no sé qué... No sé dónde está. No sé dónde está Raúl. Raúl, si estás vivo, danos señales de vida, porque estamos preocupados. Hace una semana que no te vemos. Mensaje solidario para Raúl. Mal. Si usted conoce a Raúl y lo encuentra por la calle, por favor, díganos su localidad. Sí. Porque ya no sabemos si está en Puerto Madryn o no. O sea, esa es la duda que tenemos. Puede desaparecer. Puede ser. No, puede estar. Ya nos dijo que estuvo con la muchacha esta que, bueno, la de 75. Sí. Carpinteritos locos. Sí. ¿Vos sabés qué estamos escuchando? Estamos escuchando Rajuña las Piedras de Servus Girán. Me rajuna en las piernas. Sí. Y acá tenemos un hallazgo de ahí de ¿un último momento? Del abuelo. No, el último momento es que desapareció el pelado del chat y es porque empató Colón. Así que debe estar sufriendo por ahí. Está sufriendo, está en el baño. Sí, está por ahí. Tenemos un japonés que inventó una moto japonés. Que funciona con excremento animal. ¿Eh? Sí. Una moto que funciona con excremento animal. Ah, los japoneses ya no saben qué hacer. Sí, es un, tiene una especie de bioconvertidor. Hay una cosa medio extraña en la parte de atrás. O sea, vos sabés que la mochila que vas llevando es un montón de porquería de todos los bichos que andan caminando. Y sí, convierte ahí y genera gas con la que funciona la motito. ¿Qué es? ¿Una moto? Una moto. Una moto de mierda. Una moto de mierda, la verdad que es una moto de mierda. Y sí, no sé si esta gente irá parando en medio de la calle y va juntando lo que encuentran los perritos y lo va cargando al tacho, viste, como si... No debe faltar el argentino que está vendiendo mierda. No debe ser, sí, qué sé yo, mierda, la verdad que... Y... Esto no vale una mierda. Sí, sí, acá dice, es buenísimo, aparte aparece la moto caca, así la definen. Es moto caca. Moto caca, dijo el japonés. Tiene autonomía de... Cacamoto, claro, cacamoto, ahí está, la cacamoto. Cacamoto. Claro, porque la está traducida. 300 kilómetros de autonomía tiene. Con tanque lleno, que hay que ver que es lleno, ¿no? 300 kilómetros. Caca linda. Así que bien, bien. Los chinos... Usted compra caca. Lo que sea. La pone a la moto y caca moto sale andando. Con una resaca de Fernet llega hasta el dique. Claro, no. Claro, porque aparte... El tipo va parando en el camino y va llenando el tanque. Va manejando y te va copeteando un Fernet. Y claro, al otro día llena el tanque tranquilo. Sí. Y vas parando, llena el tanque, seguí así. Claro, y no necesitas ir al baño. No. Porque ya que sí, estamos... Lo sé, ahí mismo. No, ahí está, con el pis, limpia las ruedas. No, los que se lo toman. El pis es para refrigerar. Ah, el refrigerante, tenés razón. Y viste que la amoníaco se usa para refrigerar, así que tranquilamente. Sí. Ya está, nosotros nos tenemos que dedicar a la industria de las motos. La verdad que Cacamoto es es lo mejor. Usted compre una caca. ¿Qué momento? Cacamoto. Cacamoto, Sociedad Anónima. Si no sabe qué hacer con su caca, Cacamoto es su mejor opción. Efecto del rabiol. Me ponen una foto acá. Que parece que es un enano. Efecto sí, pero parece un enano. Está sacado muy de lejos. Muy de lejos y los pantaloncitos pescadores. Viste pescadores. Que no te ayudan los pescadores. ¿Y calale las medias con ojota? Media con ojota. No, media con ojota. Qué hijo de... Cuando yo lo conocí usaba... ¿Qué era que usabas? Había algo que era... No, había otro... Un pantalón era, no me acuerdo, que te lo hicimos, te lo borramos porque era... No sé cómo... ¿No era el pantalón viejo, esa malla vieja? No me acuerdo. Todavía los tengo ahí. ¿Los tenés todavía? Todos tengo, yo no tengo. Son recuerdos, son fotos. Recuerdos de Alhambra, sí, no, están por ahí. Goleadores. Está todo por ahí, en la Feria de la Saladita, sí, acá. No, está todo. Sí, esa foto es de uno que escribió algo en Facebook y después murió. Y entonces está el sepelio. Estamos enterrando, estábamos velando. Sí, sí, el rabiol ahí quedó. Pero parece que estás preparado para hacer una patada de taekwondo. ¿Tenés una pala en la mano? Lo estoy midiendo, sí, a lo Chris Manich. Está tapando el rabiol. Ahí estaba el rabiol y bueno, cosas por el estilo. ¿Estabas tapando las S's? No, estaba S's, juntando no. Para la moto, para no. La cacamoto. No había caca ahí, no. Le mandamos un saludo grande a Pani que estuvo esa noche ahí. Acá me dicen como tus mocasines. Esto de modo personal me dicen como tus mocasines con media. ¿Loco qué? ¿No se pueden usar mocasines con media? A ver. Y bermuda, loco, ¿cuál hay? ¿Cuál es el problema? No, yo no puedo, calzado sin media. No y puedo. No, te transpiran las patas y. No, es un. Me salen llagas. Claro. Llagas en las pies. Costras. Y capaz que ampollas. Ah, bermuda naranja tenía... Bueno, ya ahí cambia. ¿Quién? ¿Dónde? Yo. ¿A dónde? No sé, no hay fotos. ¿No hay foto? Si no hay foto, no existe. Si no hay foto, no existe. No lo veo, no... No, no existe. Foto de recuerdo, no. Claro. No. Alguien tiene la imagen. Tengo memoria fotográfica de Homero. Sí, tal cual. ¿Dónde está Homero? Homero lo tenemos... Está con Raúl, Homero. Te llame, Raúl, por favor. Sí, boludo. Hace falta. Pero bueno, este muchacho... Si para el jueves que viene no aparece, vamos a llamar a la policía, porque ya... ¿Sí? ¿Te parece? Peligroso. Yo tengo miedo. ¿Haciéndolo? Tengo miedo de encontrarlo. Y sí. ¿Y a esta hora? Uf. ¿Sabes lo que encontró hasta ahora? Y a esta hora ya está. Ya está pasado. Está pasado Moscatel. Sí. Y lo encontrás y puede salir. Capaz que anda de resaca de una semana. Le pasa, ¿eh? Le ha pasado varias veces. Mucho rock and roll, ¿viste? Y vive al palo él. Él es así, ¿viste? No tiene punto medio. Por eso fue a visitar a la chica esta, porque vive al palo. Es un pasó muchacho. Tres veces y no había manera. ¿Y sí? Dice, ¿se puede repetir? Decía, estaba ahí con la misma, ¿se puede repetir? Y tenedor pasó libre. Tenedor libre. Todo claro. Sea por el récord, hijo. Todo sea, hay que batir el récord. Y el loco pasaba. Pero bueno, ¿viste cómo es esto? ¿Y sí? Y bueno, y estamos escuchando un poco de rock de los 80, los 90, de las bandas. Volvió Capusotto, hablando de... Volvió Capusotto, gracias a Dios, hablando de rock. ¿Eh? ¿Qué pasó con tu amiga que le iba a hacer la entrevista? ¿Te enteraste de algo? No me enteré de nada, la verdad que no sé si nos está escuchando. Yo realmente me colgué, tuve una semana, yo les dije, tuve una semana complicada y me colgué. Me encantan los efectos que estás haciendo con ese cabello, Emma. Ya no sé cómo ponerlo. Tengo muchos estilos. Ah, está bien. Nada, y estamos escuchando, creo que una de las mejores épocas del rock argentino, que es los 80 y los 90, donde nacieron bandas como Virus, Soda Stereo, Patricio Rey. Sumo, tal cual. Bandas que marcaron este momento. El rock. La sociedad. La sociedad loca y el... Rock and roll, nene. Ahí está. Ahí lo tenemos a Peter Capusotto. Y bueno, casualmente estamos escuchando algo de Los Redondos. A ver qué estamos escuchando. Subí un poquito la cortina. Jijijíes, ¿no? Sí. Ahí está, viste. El hijo tenaz de tu enemigo. Está Los Redonditos, nos vamos. El muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añico. Y Bueno, aquí estamos. Solo le pido adiós. ¿Qué demás? Que tu hermana no me sea indiferente. ¿Y dónde? León. Hay que poner a cosa, ¿cómo se llamaba? Juanete. Que, Juanete. Juanete. Que cambiaba el tipo un poco la. Y ya que bajamos la historia del rock. Un poco, ¿no? Con esta música más melosa. Recordar esos lindos momentos que pasamos, esas imágenes que tenemos, pero lindas, esos momentos que uno nunca borra. Que tiene que tenés que remarla, ¿no? Que claro. Se borraron. Para que me duele los brazos. Para que me ponga el remo de vuelta, ahora ahí va. No, hablando en serio, esos momentos lindos, yo gracias a Dios la vida me ha dado muchos momentos lindos. Que tengo, algunos los tengo en fotos reales, otros los tengo en la cabeza, y que creo que son la manera de que nos funciona de seguir adelante, ¿no? Esos momentos tan, si se quiere, emotivos, esa cosa de juntarse con amigos, de comer un asado que te cagás de risa, de que el asado siempre es meramente una excusa, ¿no? Y qué bueno que uno se queda con ciertas fotos en la cabeza que uno nunca va a olvidar, ¿no? Que me ayuden a remarla. Como esta, por ejemplo, ¿no? En este caso... Yo no me voy a olvidar cuando Emanuel se nos apagó. Está sacando una foto Emanuel, el grupo. Sonríen ahí. Sí, nado sincronizado. Tal cual, ya estamos para hacer nado sincronizado. Nado sincronizado. La próxima Olimpiada las voy a competir yo en remo. Las vamos a sacar a los muchachos ahí del kayak. Con dolor de cabeza se complica. Te vamos a mandar a vos. Lo tenemos jodido acá, nuestro co-conductor. Está copeteado. Vamos a pedir una caja de aspirinetas. El dolor de cabeza se quita con seso. Con un. Sí. Habría que probar. No, pisemos eso. ¡Apa! No pisemos eso, claro, esos puntos porque nos vamos todos. Claro, se pone irremable esto, loco. Se pone todo complicado. Nos tenías una noticia, Tincho. Había acá una noticia que nos aporta el abuelo, que siempre está en esas cosas que pasan. El abuelo que va a pasar a ser parte de nuestra producción. El abuelo está trabajando en algo serio, está armando un proyecto, se está juntando con Raúl una o dos veces por semana, más una que dos, a producir un nuevo segmento para este programa, que bueno, ya lo vamos a estar presentando seguramente la semana que viene. Pero mientras tanto nos aporta noticias que encuentra. Y esta nos habla de un comisario que fue detenido por error, pero que es una persona que estaban buscando hace 22 años. Esto ocurrió en Junín de los Andes, una pequeña localidad, dice acá, esta gente, los porteños, para todos los porteños, si no tiene 5 millones de habitantes, es pequeño. La cuestión que, bueno, en Junín de los Andes detuvieron a una persona porque un vecino lo había señalado en la calle como a un tal Raúl Peralta, que era una persona que estaban buscando por delitos cometidos en la última dictadura militar. Era una persona, un prófugo que estaba buscado por 29 casos de tortura y homicidio. Bueno, el tipo lo señaló, lo detuvieron, y resultó ser que no era la persona que ellos decían, sino que se trataba de Luis Raúl Ponce, un ex comisario de la bonaerense que estaba prófugo hacía 22 años por el crimen de un albañil. ¡No! Ah, hay que tener sal. La cuestión es que el tipo, claro, porque se sorprendieron cuando lo detuvieron. Casualmente los dos eran de apellido Peralta, al que señalaron y al que buscaban, realmente. Buscaban otra cosa los tipos. Y cuando empezaron a pedir la documentación y empezaron a averiguar bien de qué se trataba la cuestión, resultó que este muchacho también era prófugo de la justicia, pero por otra causa. La cuestión que terminó cayendo por error un comisario que buscaban hace 22 años en la provincia de Buenos Aires. Un comisario de la bonaerense. Qué bárbaro. Eso es tener mala suerte. Eso se llama mala suerte. Porque la verdad que el tipo tiene mala suerte. Pero ¿cómo te van a agarrar por algo que no hiciste que y no vos hiciste y no, tenés una sal bárbara? Preguntar a Luca Biatri. Al no. Terror de las peluquerías. El terror de las peluquerías. Claro. Es ese, dijo el peluquero. Lo voy a colar de sus tetas. No sé en qué quedó la causa de Beatriz. ¿Cómo? Hace poquito lo encontraron al hermano. Lo estaban buscando el hermano porque robó en Córdoba. Al hermano de Lucas, mirá. Sí, cayó en cana, está en cana. Sí, tuvo varios problemas, Beatriz. Por eso estuvo. En un momento estuvo por ser vendido a Rusia, no sé qué, no puede salir del país. Tuvo varios problemas. No sé en qué quedó realmente la causa. La causa de Beatriz. Sí, me imagino. Espero que lo reconozca. Hay muchas. Claro, hay mucha guita de por medio. Sí, cosas. De todos modos. No sé si no era tan mentirosa la historia. No sé cuánto tendría la caja de la peluquería. Sí, ir a robar una peluquería. Y lo que pasa es que eran otras épocas, digamos. No era un jugador profesional, ni mucho menos. Hay que estar mal, pero para ir a andar a robar, no sé. Y el tipo habrá ido lo donde pudo, qué sé yo. La cuestión que alguien le había robado al peluquero seguro, más allá de si era Beatri o no, alguien le había afanado al peluquero y el peluquero lo reconoció mirando un partido de Boca. Eso también tiene mala suerte, pero bueno. Y viste lo que genera. Le mandamos un saludo a Luca que nos escucha siempre. Sí, Beatri. Siempre está al pie del cañón, muy amigo de Raúl. Estaba triste ayer. Ayer estaba triste, sí. No pudo completar. Bueno, es así. Está como vos. Le tocó ser bostero. No, yo no estoy triste. Estás en las últimas, vos. No. Amargo Marolio. Amargo Marolio, el que te hace doler la cabeza. Mirá, Emma subió la foto. Uy, subí una foto ahí, mirá. Laura subió una fotito de Caperucita con. Opa. Con Jack Sparrow, otra versión de Jack Sparrow. Ah, mirá qué tiempo. Yo recuerdo que alguien se vistió de. Hay que escracharlo al productor vestido El productor vestido de Hombre Araña. De Hombre Araña. Yo realmente. Estaba buscando justamente un tema. Yo realmente no puedo creer que un tipo vestido del Hombre Araña genere en una mujer lo que generó este tipo, ¿no? Porque aparte el Hombre Araña todo el mundo dice que es trolo, o sea. Quiero confesarlo, el Hombre Araña para mí se la come. Debe ser, el más trolo debe ser Aquaman y sí, después viene el Hombre tal Araña. Tal cual. Robin y el Hombre Araña. Bueno, Robin es casi. Está ahí, ¿eh? El Hombre que Araña. Ah, vos lo buscabas. Te falta. Qué blandito. No, Superman usa los calzoncillos arriba de los pantalones, ya está. Un superhéroe que usa los calzoncillos arriba de los pantalones no tiene nombre. No. Sí, porque se ve. Porque el tipo se había olvidado la llave. Nah, trepaste porque te habías olvidado la llave. Lo peor es cuando vos le prestás la llave a un amigo para que te cuide el departamento y te lo use. Eso es lo peor. Hay gente que no tiene respeto, te usa la cama. Es que es para eso. Es no, para no, eso, no, Gonzalo, pero... es para eso. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a limpiar la casa? No sé, no. No te hagas. A mí me la habían prestado para bañarme porque estaba sin agua. Sí. Pero te prestaron el baño entonces, no te prestaron la casa. ¿Quién dice la casa? Si te presta la casa, vos sabés. ¿Y te van a andar fijando en todo? Es literal. No sé, pero le va a bautizar todo. El problema es que 12 meses después te enterás que te usaron la caja. Y bueno, no daba para decirle en el momento. Era un poco fuerte, ¿no? Me da un poco de vergüenza. No es nada del otro mundo. ¿Te habías bañado, por ahí? No me acuerdo. Pero no es nada del otro mundo. Se cambia la sábana y sigue al baile. Es mejor ni enterarse de esas cosas, ¿eh? No, sí, la verdad que es mejor enterarse después de 12 meses cuando ya la cama no la usas más. Claro, tengo un amigo que tenía en una olla Essen, se la había prestado a, guarda, a otro amigo para una noche de resaca y la olla Essen había terminado como en el 25 de mayo con el locro. Había terminado, ¿hasta arriba? Había quedado bastante rebalsada, después el tipo... Aclaro, no soy yo, porque siempre soy yo, no soy yo. Era contundente. Sí, la habían usado a la olla, la habían llenado bien de locro y después el flaco agarró, como que no quiere la cosa... Tiró todo, limpió la olla y siga, dijo acá no pasó nada. No pasó nada. Sí, incluso varias veces. Hacete unos fideos, te dije. Igual, yo quiero aclarar. La olla en uso en circulación y jamás dijo nada porque bueno. Quiero aclarar que me tengo merecido. Yo les arreglé el inodoro, metí la mano en su inodoro. O sea, como mínimo tenía derecho a usar su casa. El inodoro. No. Después de haber hecho eso o no, Emma. Le saqué la cosita, la canastita del inodoro con la mano. Yo creo que el y después que me fui a comer. La casa... Demasiada información. Encima fue Beto. Yo creo que el que presta la casa sabe con qué se va a encontrar. o con algo roto, que siempre pasa. Guarda, con algo roto. O, material, ¿no? Estamos hablando de material. Siempre. Sí, sí, sí. Ah. O con la sábana manchada. Tan, tan, tan. Bueno, hay gente que termina con el... ¿Eh? ¿Que termina la sábana? No, termina el roto. No, qué imagen, ¿no? ¿Qué imagen lo de la sábana? Fue demasiado fuerte. Fue muy real. Sí, fue muy vivida. Fue una de esas fotos que me quedaron. ¿Lo sentiste? Lo viví. Qué asquerosidad. ¿A quién no le habrá pasado? Bueno. Uno, son cosas que pasan. Uno donde puede. Adentrito no, digo, todo. No, adentro no, en la sábana tampoco. Bueno, loco, o sea. En la boca no, ¿a dónde va? ¿A dónde cree que? Tiene que salir eso. No, no de nuevo, no de nuevo. Me haces daño, decía. Por la colita no me haces daño. Qué fuerte, ¿no? Ponerle salivita. Bueno, y ya nos fuimos a la boca. Nos fuimos a la mierda. Sí. Nos fuimos a la cacamoto. En la cacamoto. Sí, la gente igual no nos está. La no, gente iba a decir apoyando, pero mejor que no nos está apoyando. No. Porque yo no les voy a prestar mi departamento, ¿eh? Quiero que lo sepan. El departamento es. Acá tenemos, acá lo están trincando a Sole para que suba una fotito de Pablín. ¿Qué pasó con el churro y con Coso? Está desaparecido. No están. No están, no sé, la semana pasada también habían tenido un compromiso. Claro, son una gente que está muy ocupada. Y ahora, claro, y bueno, desde que ya no son los dueños de la casa. La vida ha cambiado. Graduados. Sí. Y esta noche, graduados. Podemos hacer una telenovela de graduados. Sí. Tiene buen rating. Podemos colgar radio. Capaz que mojamos más. Sí. Podemos colgar de ahí. Total. Ponele. Suponete. ¿Qué estamos escuchando, Tincho? Está sonando muy bajito. Está sonando Serú Ginar con Seminare. Nos fuimos un poquito más atrás, ¿no? Y un poquito más abajo también. Sí. Estamos en el segundo subsuelo. Vamos a subir un poquito la cortina en esta noche de jueves. Infiltrados del sur. Está ayudando, Tincho. No. Ese es la música, ¿eh? Poneme algo más pila. Cortame. Cambiame la música. Poneme una cumbia. Cambiame la música, por favor. Tranquilo. No se vuelvan locos. Vamos a salir con algo un poquito más power. Ahí va. Se escucha clarito. Bien arriba. ¡Vamos! Y ahora sí, Emma, vos tenías una imagen. ¡Emma! Sí, tenía una imagen de muerto, pero de fuera de una ser. Imagen del más allá. ¿Que tenés que escribir con Facebook antes de irte, Emma? Me parece que sí, voy a tener que hacer que escribí, el último comentario. Te haces famoso. Bueno, contanos, ¿qué tenías? Yo tengo una imagen que muchos de mis amigos también la tuvieron porque yo se las compartí. No por Facebook, sino en el momento que sucedió. Ajá. Resulta que estábamos en el patinódromo acá de la ciudad. Había una chica muy linda que nos Opa. Gustaba a todos. Ah, todo le gustaba. Sí, nos gustaba todo. ¿Viste esa típica que está en el grupo que todos la miran y que es amiga de todos y todos están con ella? No sé. ¿No te pasó, pues? Resulta que la chica curtía la onda skater, usaba pantalones anchos. Tenía un... Decime la marca y está todo. No, no, tenía un lindo... ¿Cómo decirlo bien? Tiracuete, ¿se puede decir? Tiracuete, dale, dale, sale tiracuete. Ponele. Tenía un lindo tiracuete. Nosotros vivíamos, encima tenía también unas boobies terribles, la mirábamos, pero la ojeábamos. Y en eso estaba sentado yo con dos compañeros, estaba sentado en el piso, mientras ella estaba intentando hacer una prueba, y nosotros la mirábamos, la mirábamos. La chica se cayó. Ay, todo. El papi la salvó. No, no, no, ¿qué papi la salvó? Nosotros nos cagamos de risa. Ajá. Pero cuando se empezó a levantar, el pantalón como que se le bajó. Opa. No usaba cinto, como todo skater. Y... hay que prohibir que muestren el culo. Vimos que se asomó un culo muy lindo. Pero cuando se subió, se quiso subir el pantalón, se corrió el culo. Ajá. Opa. ¿Viste? Y en eso que se corrió el culo, salieron unos cardos. ¡No! Ya tienen la imagen, ya se la dejé. ¿Qué? Se la no, están imaginando. Sos una basura, la vi, lo vi, imagen. No. Qué culo blanco con pelos negros. Qué no, y decir que Fran no está porque saldría a decir cosas que yo no quiero escuchar. No. Esa imagen tengo. Ay, qué feo que es cuando vos... Oh. Detenerla allá arriba. Porque aparte, claro, se te cae. Sí, mal. Vieron que yo no estoy a favor de la depilación, pero sí la depilación anal. Sí. Por favor, porque es desagradable, muchachos. Pero no por ahí la tirada de cola, sino... Una afeitadita algo, por favor. Los cachetes no pueden. No, pelitos en los cachetes. Salía desde los cachetes. Desde los cachetes. Encima, blanco. Nah, se notaba era piel blanca, Y salían los negros ahí. Dios santo, unos por favor. Terrible, grueso. No, ¿cómo la...? Se te cae todo. ¿Viste cuando vos idealizás una persona porque vos decís... Es que la chica era muy linda. Y ves eso y se te cae todo. Era muy linda la chica. Y encima yo, mala persona, porque el que se dio cuenta, el que estaba mirando mal era yo. Sí. Empezó a codiar el tipo. Mirá el culo, pero que tiene. ¡Oh! Boludo, mirá. No, y los pibes también, se murieron. Ahora la pregunta. Ahora la pregunta. ¿Con pelos igual? Se me cayó, chabón. Ah, se te cayó. Se me cayó mal. Se te bajó ya todo. Está. Sí, sí. Ya está. Irremontable. A ver si la pones con esto, se llama la imagen. Remontable era, pero después de eso yo creo que no. No, porque vos... Una cosa es enterarse y otra es verlo. Sí. Si vos te enterás y la mina se está todo bien. Encima que desilusioné un par, ¿viste? Porque un par que estaban Estaban todos ahí muy estaban arriba. Estaban tirando ficha a lo loco. Claro, estaban tirando ficha a lo loco. Y dejaste a más de uno... Pidiendo pista como loco. No, después se fueron al mazo, man. No, carretearon como loco. No. Dijeron, no, bueno... Yo por ese... Por ese pantano no quiero entrar. No. Ay, el comentario le damos un saludo grande a Paulina. No. Irreproducible. ¿Qué pasó? No, Paulín... No, pero que lo cuente ahora. Que lo suba al Face, y se la banca ahí, que ponga el comentario al Face. No, realmente es una situación fea. Sí. Una situación fea. Sí, y después de ahí, ¿cómo siguió el trato? Porque después, cuando vas a hablar con la persona, dice, hola, ¿cómo andás? Eso como debería haber. Cuando bajás, vos estás ahí y bajás a cocodrilear y es una selva. ¡Ah! Y se te baja todo, loco. Es intramable. ¿Cómo la dibujo, loco? Dibujale primero una A. Sí. Primero una A. No sabés si... ¿Qué pasó acá, loco? Respirá por la boca. No, respirá por la boca, posta, para no lanzar. No, ya no sabés qué hacer, loco. Empezás a decir, no sé si quiero esto. O cuando estás jugando a la empanada. Te empezaba a preguntar, ¿vale la pena? No. ¿Le pedí el cambio? Ah, sí. ¿Cambiamos? Rotación. No, ahí es cuando decís, tengo que ir al baño. Ya cuando volvés, ya está, ¿qué va a hacer? Tengo que ir al baño. Esa es. No, la de tengo que ir al baño no se hace, boludo. Se hace. Me banca, este muchacho te banca. Sí, hay cosas que son irremables y no podés decirle, mirá. No sabés por qué, porque el hecho de esto es de no herir a la otra persona. ¿Vos te pensás que la otra persona no se da cuenta de que algo no te gustó? Ah, bueno. Pero son problemas de ellos ya. Pero vos no se lo dijiste. Claro, pero bueno, si no gustó sí, algo... Sí, se lo dijiste con otras palabras. Ya es interpretación. Y bueno. Y sí, interpretación es está dicho. Es una forma de comunicación. Bueno. Capaz que, bueno, a ella no le gustó algo y a vos tampoco te gustó algo. Y claro, viste. Claro. Es así. Mirá si ella dice, está ahí, baja y dice, tengo que ir al baño. No, y peor si te agarra la cabeza. Se bloquea, como ¿viste la típica? De, te agarra la cabecita así. Te agarra la cabecita así, así como vos estás empezando así como a subir, ¿no? Porque si, ni en pedo. Yo este cosa no me... Nada, ni pedo. Y empezás a subir y te dice, no, para. Y te pone las manitos así como en barrera. Ay, Dios. Es complicado. ¿Cómo la dibujás, papá? No, sí, no. Tal cual, Homero, tenés razón. Sí, aparece el Tano y dice... ¡No! ¿Eh? Ah, no sé, si vos le agarrás la cabeza, yo no tengo problema, pero... Mirá vos. Aparte, eso es un comentario machista, ¿eh? Muy feo, claro. Acá no somos machistas. ¡Dale, hacete el cancero, la concha de tu hermana, forro hijo de mil puta! Pará, Tano, pará un poco. Se fue el Tano. No, Tano, te estás yendo. Se debe haber acordado de algo el Tano. Sí, estaba... Y bueno, ¿qué va a hacer? Es jodido bajarse, ¿eh? Es jodido. ¿Sabes con qué te va a encontrar? No, ni hablar. Vas a ciega. Vas ciego. La primera vez jodido. Y hay que, acá dicen hay que tantear, pero a veces no se dejan tantear, ¿eh? No, porque viste, como que es difícil. Qué sí. Va. ¿Viste? ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? Y bueno, la entregada. te cortan con falta, no. Y vos bajás y bueno, decís, va. Salí de ahí, aguantá. No, pero pará. Un poquito. Pero no pasa nada. No hay un piquito. No, es complicado. La verdad es que me dejaste una imagen que no voy a poder borrar esta noche. Que... Es que hay muchas imágenes así sobre esas situaciones. Hay muchas imágenes. No sigas. Tengo miedo. Yo después tengo pesadillas después. ¿Nunca te convertiste en Drácula? No, sabía que iba a pasar esto, era inevitable. Estaba regalado. Estaba al caer. Lo tuve que agarrar. Estaba al caer. No, estaba arriba de la mesa y vos tenías que ir a agarrarlo. Porque no lo decías. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Yo lo había pensado y no lo quería decir. Se lo veía en la cara. Y lo peor es que lo decís contento como que te ha pasado varias veces. No, gracias a Dios no. Orgulloso. No sé. No, todavía orgulloso, no. Todavía. Uno nunca sabe lo que se... Estás como... Cosa, ¿cómo es? ¿Todavía? ¿Todavía? Ay, por ahora. Por ahora. Era. Qué bárbaro. No, me hiciste... Ya está. Hoy sueño. ¿Eh? No. Menos boloñesa. ¿Qué pasa? Eso sí que es feo. No, la boloñesa engorda. ¿Qué pasó? Sí que es feo. No, tirame un tema porque estoy... No quiero seguir. Tirame un tema bueno porque no puedo seguir acá. Vamos a poner algo... Bien arriba. Saludo para el abuelo que está ahí conectado. Apareció el abuelo. Bueno. El famoso payasito, dice el abuelo. El de la nariz pintada. Sí. Claro. Ah, Dios. Había ido a otro lado, me parece. No. Vamos a dejar Ruta 66. Dejá al Papo, por favor, que nos salve este momento. Justo Papo tenía que estar seguido. Por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2000 millas, más también podrás hacer bien. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. por San Luis. Abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo galú hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien. Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Otra vez. Y ya cerrando la noche. Ya estamos para, para el final. Siendo las 11.53 de la noche. 11.53. Luego de una hermosa charla sobre el cocodrilo y los vampiros. Sí. Sí. Vamos a mandar saludos a nuestros auspiciantes. A nuestros auspiciantes. A la gente de este programa. Motos. Kakamoto. Kakamoto. Y el sabor de andar en moto. Sí. Y después le mandamos acá a la señora del kiosquito de abajo. Le mandamos saludos, que la proveedora, saludo. Y que meta la cerveza más temprano, porque la de estaba caliente. Sí, estaba caliente. Estaba caliente. Así sí. Que le mandamos saludos. Saludos a Emma y a Lau que nos acompañaron acá. Saludos acá al productor, al otro productor, a Ale, que ya se nos va encima. Nos va, así que le vamos a mandar un saludo a Ale. Que deje un mensaje escrito ahí en el Face. Y bueno, mis viejos que estuvieron haciendo el aguante ahí, mi hermana que estuvo ahí haciendo nada, Capone, ¿quién más Capone, tenemos acá? Capone, Pablito Herrero, Pablito Quicot, Herrero, Maite, Jesse, Mariel, Edu, Pecu, y a todos los que nos quieren. Malillo. Y a toda la gente que nos quiere bien y bueno. Y a las que nos quieren mal también. Vamos a salir adelante y bueno. A Pecu. Y gracias a todos y bueno. A Drácula. A Sandra, a Drácula, sí, también. A Tano Pazman, a Raúl que no apareció. Que presente. Cocodrilo Dandy. A Ever, que nos está escuchando. Sí, Ever nos está escuchando. A Raúl, que es, no sabemos dónde está. Claro. Va a aparecer. A los chicos de Bahía, a Fran. Y a Mariano. A al toda pelado, la gente de Pringles, sí, que nos escucha por Duplex. Y tal cual, a la gente de Coronel Pringles, a Juan Carlos, que nos da el lugar en FM Impacto 98.3. Muchas gracias. Impacto. Y bueno, ya saludarlos, muchachos, el típico brindis. Vivir, muchachos, vivan los momentos, esas fotos que tienen guardadas, disfrútenlas. Son lo que nos queda de toda esta vida que puede llegar a ser dura, que nos quedan esas fotos lindas y esos momentos hermosos. Y disfrútenlo, muchachos. Y si van a bajar, tanteen primero. Siempre. Nunca con la lengua. Salud, muchachos. Salud, loco. Y bueno, nos vemos la semana que viene en el octavo programa. Nos vemos la semana que viene. Se cierra el séptimo programa para tener el próximo, el octavo programa. A ya través. Tenemos más sorpresas. Más sorpresas. Joe. Cortala. Ok. Sorteos. Muchachos, muchas gracias por todo. Gracias, Emma. Gracias, Tincho. De nada, che. Gracias, Reca. Gracias, Emma. Gracias, Lau. Gracias, Emma, de vuelta. Gracias, Emma, de vuelta. Gracias, Lau. Gracias a las pizzas. Le mandamos un saludo a G. Le mandamos un saludo a Ledu. Un abrazo grande. Mañana tenemos ensayo y el sábado mañana también. Mañana tenemos ensayo. El sábado tenemos ensayo. Y el sábado tenemos show. El sábado tenemos show. Estamos a fuego. Estamos como locos. Por todos lados. ¿Transmitiremos en vivo el cumpleaños? Vamos a transmitir el cumpleaños también. Capaz que transmitimos el cumpleaños también. Un saludo a Emma. Es verdad. Años, también el productor. Cumple, pero ¿no llegamos a tu cumpleaños? Vamos a llegar justo. Jueves que viene. Ah, bueno, pero te vamos a saludar vamos el día de tu cumpleaños. Lo vamos saludando a cuenta, ¿viste? No. Nunca sabe. Pero bueno, muchachos, muchas gracias por todo. Lo dejamos con qué tema, muchas Tincho. Gracias. Y con esto que estuvimos hablando del rock, estuvimos hablando de los recuerdos, de las imágenes, vamos a cerrar con un tema de Virus. Imágenes paganas. ¡Dale! Thank you.